Entonces, estas entidades que son como cucarachas son de este tamaño y caminan así con los codos. Son rarísimas. La primera vez que yo la vi dije, no puede ser. Como te imaginas a una niña poseída, tal cual. O sea, ahí así su energía... O sea, desde que llegabas era como, aléjate, aléjate, aléjate, aléjate. No es un muerto que agarró ese cuerpo. Es no. Una entidad que llegó de otro planeta y vive abajo del planeta. ¿Y por qué no le has tomado una fotografía? ¿Por qué no le has tomado video? ¿No? ¿En serio? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Uf, qué cosa. Hoy tenemos un gran invitado que me encanta. Me encanta que sea la tercera vez que estés aquí. Me encanta platicar contigo, de verdad, mucho. Está con nosotros Gerardo Amaro. ¿Cómo muchas estás? Gracias. Muchas gracias, Fepo. Qué gusto por tercera vez y las veces que sean necesarias. Lo mismo opino. Me parece que la idea es aprender de ti, aprender todos de todos, aprender de tu público. Y aprender de ti. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Antes de que comencemos, ¿nos puedes decir tus redes sociales, plataformas? Claro que sí. En YouTube me encuentran como Gerardo Amaro, Registros Akáshicos México, en Facebook como Gerardo Amaro Registros Akáshicos México, en TikTok como Amaro-Gerardito, uh-huh. En Instagram como Gerardo-Amaro-Rescatista, en Twitter como @Reguecito, y tengo un canal en Telegram que es @Gerardo Amaro. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Sí. Oye, te estaba comentando unas cosas que... yo no sé, de verdad, no comprendo, pero noto que el mundo no es tanto que sea como de... O sea, el universo, la realidad, no tanto que sea como de acción y reacción, sino más bien de equilibrio, que es una cosa bien rara. Entonces, como que la idea de la acción y reacción es inmediata. Uh-huh. Y de repente vemos una persona que fue terriblemente mala durante toda su vida y no hubo una reacción, parece ser del universo, ¿no? Y lo que pasa es que el equilibrio quizá va a venir en otra vida, o quizá ya lo había pagado en la vida pasada, o quizá se va a transmutar hacia sus seres queridos, no sé, o sea, pero ese equilibrio más que acción y reacción. Entonces, yo me puse una propuesta este año, porque a mí lo que me gusta no es la creación de contenido, o sea, sí, claro que me gusta, pero me gusta el obtener ciertos conocimientos ocultos o estar curioseando de cerca de este tipo de situaciones, conocer a personas como tú. Y mi más grande sueño, que creo que te lo dije la vez pasada, es en algún momento lograr el contacto físico con estas entidades posiblemente extraterrestres. Uh-huh. Es mi sueño más grande. Entonces, cuando lo decidí, incluí a una persona. Y y lo hablé con él y me dijo, sí, o sea, creo que ese es el camino que estamos buscando desde hace mucho tiempo. Me dijeron, baja tus expectativas, posiblemente no vaya a ocurrir, etc. Y hubo como esa comunicación, te voy a copiar lo que haces, como la realidad comunicándose conmigo y yo escuchándola y entendiéndola. Y le dije a esta persona, nos van a poner unas pruebas titánicas para saber si somos capaces de domar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Porque si no logramos domarlo y controlarlo, no va a existir el contacto. Mm. Dejé los vicios, por ejemplo. O sea, sí, de vez en cuando me tomo una cerveza, pero antes ya, o sea, ya te podría decir que yo estaba en un nivel de alcoholismo. Mm. Fumaba diario. Cero. Estoy yendo al gimnasio. Qué chido. Sobre todo estoy corriendo. Entonces, la respiración, hacer las cosas de manera correcta. Pero pareciera que la parte física es la más difícil, la más fácil. Y entonces, pasó lo que te decía. Me ganó la soberbia. Uh-huh. Y hablé mal de una persona. Pero más que hablar mal de una persona, fui incorrecto en mis palabras, no la seleccioné. Y lo que más me dolió es que lastimé a una persona que no me había hecho ningún daño. ¿Sabes? Uf, y me sentí súper mal. Inmediatamente está como el castigo de las redes sociales, que entiendo perfectamente. O sea, uno no debe de acobardarse ante sus actos erróneos. Así es. Pero me di cuenta de que era como una montaña que había que escalar. Y no creo que simplemente sea como, ay, fui soberbio, ya no lo voy a hacer. Hay algo más ahí. Claro. Y lo veo y digo, a enfrentarse a eso, ¿sabes? O sea, hay que enfrentarse a eso. Hay, por ejemplo, una de las cosas es, no solamente es ofrecer una disculpa, es saber disculparse, que es bien difícil y es totalmente distinto, porque si tu disculpa no es honesta y no tiene un efecto positivo, tiene caso. No es disculpa, ¿cierto? Pero sí me di cuenta de que en un momento lo que te había criticado a ti de estar escuchando la realidad, por así decirlo, lo estaba haciendo. Y entonces me puse a ver el primer capítulo que grabamos tú y yo. Y me gustaría, si te parece bien, antes de comenzar, que nos volvieras a explicar, y con todo lo que ahora has comprendido, de qué se trata esto. ¿Qué es? Específicamente, ¿a qué te refieres de qué se trata esto? De lo que dices de escuchar como el agua, comunicarte con la realidad. Eso es como yo le digo, pero okay. ¿Cómo lo pondrías tú en palabras? Mira, nosotros estamos encarnados en un... en una, le voy a llamar dimensión, que en realidad no son dimensiones, pero para que se entienda, le voy a llamar dimensión. En una dimensión material. Ajá. Tenemos que usar un traje cósmico, ya lo he platicado, para poder venir a estar aquí y moverme y manejar y alimentarme y hacer lo que tenga que hacer. Nuestro avatar. Si le quieres llamar así, sí. Uh-huh. Exacto. Es tu traje de astronauta. Bueno. O un traje de buzo. El buzo no puede ir hasta abajo sin el traje de buzo y los aditamentos adecuados. Un astronauta tampoco. Un corredor de Fórmula 1 necesita el Fórmula 1 para correr. Claro. Ese Fórmula 1 es nuestro cuerpo. ¿Okay? Hay algo que nosotros todavía no nos cuesta mucho trabajo, y es entender dónde estamos parados. Y esto no es fácil entenderlo. Nosotros estamos rodeados de frecuencias. Por donde le veas. Uh-huh. Ajá. O sea, aquí en el metro y medio que nos separa a nosotros, hay millones de frecuencias que no alcanzamos a percibir. Eso. ¿Por qué? Porque el rango de sensibilidad de estos cuerpos es muy limitado. Uh-huh. Nosotros, nuestro rango auditivo es muy limitado. Nuestro rango visual es muy limitado. Nuestro rango de olfato es muy limitado. Es decir, todo es muy limitado. No es que sea así, pero si lo digo del 1 al 100, tenemos un menos 3 de sensibilidad. O sea, es muy corto. Lo único que sí está, es factible para que perciba todas esas frecuencias, esas energías, es el corazón. Okay. Pero curiosamente, el órgano humano que menos usamos, plenamente consciente, es el corazón. Las personas creen que el corazón está nada más para bombear la sangre y mandarla a todos los órganos. No es así. Nuestro corazón está conectado a nuestra multidimensión. Es decir, yo estoy en la multidimensión, tú estás en la multidimensión. Las personas que están viendo este video, todos están en la multidimensión. Uh-huh. Lo óptimo sería que nosotros estuviéramos conscientes de lo que el Gerardito de la siguiente frecuencia está haciendo y el de la siguiente frecuencia y así sucesivamente. Es decir, que todos estuviéramos en feedback o en retroalimentación constante, pero no sucede. ¿Por qué no sucede? Porque nosotros bajamos nuestra frecuencia. Ok, entiendo lo de las frecuencias, sí. Entonces, la pregunta que tú haces es, ¿cómo podemos ser plenamente conscientes o más sensibilizados de la energía del agua, de la energía de un árbol, de la energía de una persona? Simplemente no te vayas tan lejos. La energía de tu hijo. Ok. Hay un... en uno de los talleres que doy, uno es vidas pasadas y linajes. En ese taller yo hago una pregunta siempre a los que asisten. ¿Ustedes entienden la frecuencia de sus hijos? Y la mayoría de las personas me dicen, más bien todos, me dicen no. Pues claro, ¿cómo vas a entender la frecuencia de tu hijo si tú no entiendes tu propia frecuencia? Y ahí empieza el problema. Para poder entender otras frecuencias, tienes que estudiar la tuya. ¿Es como una traducción emocional de las frecuencias? Literalmente es una traducción. Esa es la palabra mágica. ¿Qué? Ajá. Si yo te digo, ¿has escuchado las 4 estaciones de Vivaldi? Sí. ¿Qué frecuencia tiene? Pues va cambiando. De hecho, se nota el cambio de la estación, pero no te podría decir qué frecuencia tiene. ¿Por qué no? ¿Sabes de dónde viene toda esa obra majestuosa? ¿De dónde? Esa obra fue hecha a través del humanismo, al cual hoy le llaman satanismo, por ejemplo. Ajá. Entonces, muchos músicos clásicos de aquella época, ellos estudiaban otras frecuencias espectaculares. Si le quieres llamar frecuencias oscuras, llámale oscuras. No significa que sean malas, que quede esto claro. Uh-huh. No significa que las frecuencias oscuras son malas, no. Esas personas, a través de los instrumentos, traducían las frecuencias con las que ellos trabajaban. Uh-huh. Por eso es importante acercarnos, en este caso, al arte. El arte es un escalón para acercarnos a la traducción de las frecuencias. Uh-huh. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú tienes un árbol enfrente, tú entiendes, escuchas la información que manda el árbol, porque el árbol tiene un campo electromagnético. El árbol tiene un toroide. Uh-huh. Si tú te pones, o cualquiera de los que están viendo este video, se ponen enfrente del árbol, ¿entienden y traducen lo que el árbol está emanando? No. ¿Por qué no? No sabría cómo. Pues obviamente porque no estás en la frecuencia para traducir eso. Uh-huh. Te voy a poner un ejemplo. Yo estudié alemán. Ajá. Si yo te digo, wie heißt du, wie geht es Ihnen? ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Un poquito porque me gusta el alemán y en algún momento lo estoy estudiando, pero no, o sea, no, en realidad no. ¿Por qué no se entiende? Porque no conozco el idioma. Porque no estás en la frecuencia. Así es. Es exactamente lo mismo. Uh-huh. Si yo te digo Guten Morgen en alemán, pues eso significa buenos días. Sí. O Willkommen. Ya, yeah, welcome, bienvenido, pero más o menos sería como ahí ya digamos que empezamos a percibirlo y decimos, oye, pero sí lo entiendo. Porque ya tienes un acercamiento hacia esa frecuencia, porque tienes acercamiento hacia el idioma inglés. Así es. Okay. Entonces, empiezas medio a traducir. Uh-huh. Pero si bien yo tengo una amiga rusa con la que me llevo muy bien, yo no entiendo nada de ruso. Pues no, porque no estoy en la frecuencia. Uh-huh. ¿Sabes? Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos que ser plenamente conscientes de que todo el tiempo, incluso desde antes de que encarnemos, uh-huh, así te lo pongo, desde que se junta un esperma y el óvulo, se llama cigoto. Uh-huh. Desde ahí ya entra el ser crístico a ese cigoto. Es decir, desde ahí tú estás en medio de infinitas frecuencias. Uh-huh. Lo que nosotros no hacemos es traducir las frecuencias. Ese es un problema enorme que tenemos como humanidad. No nos gusta traducir nuestra propia frecuencia ni traducir la frecuencia de lo que nos rodea. Ahí viene un tremendo problema. Si yo le pregunto a ti o a cualquier persona, ¿sabes la frecuencia en la que estás ahorita? No sabría. Si yo te pregunto, ¿sabes a qué nivel están tus triglicéridos? Tampoco sabes. No. Cuando debiésemos saber eso, ¿eh? Claro. Por increíble que parezca y absurdo que suene, debiésemos saber en dónde están nuestros triglicéridos. Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué un común denominador en la sociedad mundial, y esto crece mucho en México, es muy común, ese mal del puerco, como le dicen, después de comer, ¿por qué sucede? Porque comes de más y entonces se va toda la función del estómago, ¿no? Entonces te duermes porque ya estás como descompensado totalmente en tu cuerpo. Toda la sangre se va a una parte, toda la energía, y el cerebro se empieza a cansar y todo se empieza a cansar y dicen, nos falta energía. Ajá. ¿Sabes? Entonces, tu glucosa tiene picos de glucosa. ¿Y cuándo sabes que tienes picos de glucosa? No sabes. Y eso es algo que debiésemos saber, porque te voy a decir una cosa, y la otra vez platicaba con un amigo, con Max y Ro, que son unos grandes amigos. Les decía, quien domina tu glucosa, domina tu energía. Así de delicado es este tema. Porque literalmente, si tú tienes picos de glucosa, vas a estar afectado. No vas a poder actuar, no vas a poder ver, no vas a poder estar tranquilo. Entonces, si nosotros mismos no empezamos a estudiar nuestra propia frecuencia, ¿cómo quieres estudiar otras frecuencias? Ese es un grave, no quiero decir problema, porque tiene una solución muy, muy sencilla, es estudiar. Pero tú me has de decir, bueno, ¿y cómo empezamos a estudiar nuestra propia frecuencia? Si yo quiero entender la frecuencia del agua, si yo quiero entender la frecuencia de mis hijos, si yo quiero entender la frecuencia de mi perrito, lo que me está diciendo mi perro, por ejemplo. Yo, si te pregunto, cuando un perro mueve la cola, ¿qué significa? Feliz. Está contento. Yo he visto perros atropellados que me están moviendo la cola y te juro que no están felices. ¿Qué es? Volvemos a lo mismo. Exactamente. Tienes que traducir la frecuencia. ¿Te puedo decir algo? Sí. Yo tengo dos perros. Como tengo que viajar, los tengo que dejar. Dejo a mi perrita, la que lleva más tiempo conmigo, tiene 8 años. Uh-huh. Se la dejo a mi mamá y le dejo mi otra perrita, se la dejo a mi prima, porque ahí está literalmente la prima de mi perrita. Y entonces se ven y son súper felices. Cuando yo llego, paso a recogerlas, la chiquita está así súper feliz. O sea, una cosa así tremenda, ¿no? Y me da mucho gusto así ver que, uy, no me olvidaste, ¿no? Después de 3 semanas de no verte, etcétera. Claro. Cuando veo a mi perrita, a la otra, por supuesto, igual está muy contenta. Pero ya cuando estamos a solas, yo la noto que está, Dios mío, siento que quisiera hablar español para Exacto. poder decirme algo, pero no sé qué es. Es que no es que ella hable español, es que tú hables su idioma. Pero te juro que la abrazo y la siento y trato de saber qué noto. Así es. Que hay algo que la tiene intranquila las 24 horas cuando está conmigo. Así no es. No sé qué es. Y se refleja cuando alguien se acerca, aunque lo haya visto una hora antes, se pone en plan defensivo, ladrar, espantada, o sea, nerviosa. Y por más que así de, es tu comida, es que no te he cepillado bastante, es que no he jugado contigo tanto, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Por qué no traduces lo que ella dice? ¿Por Trato. Qué? Ahí está el problema. ¿Por qué no estás en la frecuencia? ¿Sabes qué? Y es que donde aquí voy a sonar yo bien loco, pero creo que no. Siento que ella me está como tratando de decir que siente algo que yo no debiera estar haciendo. Ah, ¿ves? Ya como empiezas una, a buscar. Como una preocupación. Entiendo, perfecto. Uf. Otro ejemplo, y esto tiene que ver con lo que tú dices de que quieres empezar a tener contacto con ciertas entidades. Sí. Yo te voy a decir la verdad, ya las tienes, ya tienes el contacto y no te has dado cuenta. Por ejemplo, con ellos. Ahí te va. Ajá. Hace tiempo, yo tengo un ganadero australiano, es Katara. Ella ya tiene muchos años. Es un perro espectacular, es una niña increíble. Salimos a correr de noche. Me metí a un parque donde todo mundo dice es muy peligroso meterse. Y yo dije, pues si voy con mis cuatro perros que son pitbulls y son, no me va a pasar nada. Bueno, no era tan tarde ese día y ya no había gente en el parque. Yo me acuerdo perfecto que empecé a escuchar cómo de lejos alguien le pegaba un tubo. Y vi a un tipo, era invierno, hacía frío. Venía un tipo sin playera, con el pantalón roto y hasta cierto punto como bajo el efecto de los estupefacientes, con la cara un poco chueca. Era rarísimo el tipo. Volteé a Katara y me dice, no es humano. Y le digo, ¿cómo que no es humano? Me dice, no es humano. Inmediatamente dije, ¿y qué voy a hacer? Pues a lo mejor me podría saber defender, pero de un tipo que no es humano, no, quizá no sea tan fácil, ¿sabes? Si de una persona preparada, en artes marciales o lo que me digas, a veces te encuentras cada tipo súper bien preparado, que es muy difícil saberte defender, uh-huh. aunque te sepas defender. Bueno, Katara volteó y me dijo, pon atención. Katara fue corriendo sobre el tipo. Yo dije, no, lo va a morder, no puede ser. Y Katara lo que hizo es, llegó al tipo que estaba como a 100 metros de mí. Aquí estaba el tipo y Katara se quedó a medio metro tranquilita viéndolo. Yo dije, ¿qué está haciendo? El tipo no aguantó la frecuencia de Katara. Uh-huh. Katara lo que hizo fue elevar su campo electromagnético y el tipo se dio la vuelta y se salió del campo electromagnético de Katara. Y se fue. Y se fue. Literalmente se desvaneció Fepo. ¿Tú lo viste desvanecerse la materia? ¿Como de película? Ajá. Se perdió. O sea, ¿me estás diciendo que era como un ser del bajo astral que se había materializado o algo así? Si le quieres llamar del bajo astral, efectivamente. No era un humano. Es un, como le quieras llamar. Un muerto, un espíritu chocarrero que se mate, lo que me digas. Eso ha pasado muchas veces. En el momento en el que él se desvanece literalmente, voltea a Katara, se me queda viendo y me dice, ¿entendiste? Y le dije, todo. Y me dijo, contra ellos nunca debes pelear. Debes controlar tu frecuencia. Y dije, me quedó claro. Si no vas a pelear, simplemente aquí no pasas. No vas a poder pelear, Fepo. Claro. Porque no estás en la frecuencia. Pero ellos no pueden entrar a tu frecuencia. ¿Qué hace uno después de que le ocurre algo así? Porque una cosa es, ok, entiendo que hay que mantener el campo de fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Desde hace ya bastante tiempo, me quedo callado, Fepo. Me quedo callado. Sí, mejor. O sea, ese es el mejor consejo que te puedo dar a ti y a muchas personas. Aunque yo me sepa defender, aunque yo sepa correr, aunque pueda agarrarme a golpes con muchas personas que nunca sabes a quién te vas a enfrentar, de verdad, me quedo callado. Claro. Hace unos días venía de ver a mamá, ella vive en Querétaro, venía con mi hermana. Paso por la caseta, le pago al tipo de la caseta con un billete de 200 pesos. La caseta a Mealco cuesta 20 pesos, ya cuando estás en el libramiento. Y el tipo me da, según, 180 pesos en pesos. O sea, me dio 180 monedas. Y me hizo así, mira. Y yo desde el coche no alcancé a agarrar las monedas. Se fueron todas al piso. Yo por dentro dije, hijo, no voy a caer. Y le dije, oye amigo, me aventaste las monedas. Me dijo, no, a usted se le cayeron, recójalas. ¿Sabes qué hice? Me bajé a recogerlas. Honestamente, el Gerardito de hace 7 años le hubiera reventado la nariz ahí, ¿eh? Y lo saco de la casita y me lo reviento. No. No, porque estaría traicionándome a mí mismo. Y le dije, mira, voy a recoger las que yo encuentro aquí, las debajo de mi coche, no, porque esta es zona federal. Y si me ven aquí la Guardia Nacional, me puedo meter en un problema. Yo no puedo estar de pie aquí porque esta es zona federal. Llámale a tu gerente, por favor. Me quedé tranquilo. Mi hermana me dijo, wow. Me dijo, bien. Me dice, te aventó las monedas en la cara y no le dijiste nada. Le dije, no, negra. Así le digo a mi hermana. Le dije, no, negra. Estoy tratando de que alguien externo a mí no me altere mi frecuencia. Porque mucho trabajo me cuesta estudiar mi propia frecuencia y tratar de mantenerla. Hace tiempo, yo conozco a un tremendo artista marcial que se llama Fran Dux. No sé si tú lo ubicas. No. Bueno. Lo voy a poner como ejemplo, pero no es así. En Oriente existía Bruce Lee, por decirlo así. Ajá. Aunque bueno, él fue, también estuvo en Occidente. Bruce Lee es un tremendo artista marcial, ¿estás de acuerdo? Sí. Bueno, existe otro arte marcialista que desde mi personal punto de vista es más grande que Bruce Lee. Ok. Él sigue vivo. Él es el creador del ninjutsu americano. Ok. Él fue el primero en ganar el kumite, que eran peleas clandestinas, de donde viene la UFC, de ahí nace la UFC, del kumite. Bueno, él fue el primer occidental en ganar el kumite. ¿Es occidental? Sí, él es canadiense. Ok. Es Fran Dux. De hecho, ¿ubicas la película de Bloodsport? Sí. De Jean-Claude Van Damme. Sí. Bueno, ese personaje está basado en Fran Dux. Bueno, Fran Dux sigue vivo y él es el fundador de uno de los sistemas que yo entreno desde hace 9 años, del ninjutsu. Bueno, una de las tantas veces que ha venido a México y que he tenido la oportunidad de estar con él, de que compartimos, platicamos, etcétera, una de las conferencias que dio fue practiquen siempre el knockout energético. Cuando yo le escuché ese término, yo dije, a ver. ¿Qué es un knockout? Un knockout es un golpe que alguien le da a una persona, le ocasiona un nivel de dolor tan grande que el cerebro no puede soportar ese nivel de dolor. Y el cerebro se apaga. ¡Pum! Eso es un knockout. Por un golpe, por una caída, por lo que me digas, el cerebro dice, no puedo procesar tanto dolor. Tengo que apagarme. Por eso es que se queda un peleador en la lona inconsciente. Ajá. Eso se entiende. Sí. Bueno, ¿qué es un knockout energético? Un knockout energético es hacer que tu cerebro se calle sin ponerte un dedo encima. Con mi pura frecuencia, yo le voy a hacer entender a tu cerebro que no es conveniente que entres en mi frecuencia. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hace varios años yo iba con mi expareja, con Vane. Estábamos en el aeropuerto. Ella y yo íbamos con nuestra maletita, íbamos a abordar el avión, llevamos para la sala y venía un tipo de mi estatura, chaparrito. Y él golpeó a mi expareja con el hombro y le tiró la bolsa. Pero lo hizo a propósito, yo lo vi. En ese momento yo volteo, me le quedo viendo, no le dije una sola palabra, recogí las cosas de Vane y me le quedo viendo. No le dije nada, Fepo, me le quedé viendo 10 segundos. En esos 10 segundos yo elevo mi campo electromagnético, él empieza a sentir mi campo electromagnético, el tipo se da la vuelta y se va. Hizo una cara de espanto tremenda. Ese es un knockout energético, por ejemplo. Yo vi en un video muy, muy antiguo, me lo enseñó un amigo, están en como en lo que será el Congreso en Japón y se comienzan a pelear. Pero horrible. O sea, ahí sí se daban durísimo, supongo, porque tienen entrenamiento desde pequeños. Claro. Y había un congresista que cuando venía corriendo una persona para pegarle, se puso como así. Y no pasó. Cuando se acercó, se detuvo. Así es. Y de repente, el tipo que iba a golpearlo se empezó a revolcar en el piso. Es normal, porque está expuesto a la frecuencia del campo electromagnético. ¡Qué barbaridad! Esto es nunca real. Había tenido la explicación de qué era. Esto es real. Sí. Cuando yo escucho a Fran Dux, de verdad, yo dije, este tipo habla de frecuencias, pero desde la perspectiva marcialista. Claro. Marcialista. Entonces, cuando tú... Te voy a poner otro ejemplo muy sencillo. Hace como 3 años fui con mi hermana a Ciudad Juárez a dar talleres. Di los talleres en un hotel y en ese hotel estaba en una sola zona como industrial. Ajá. Estaba muy, muy solo por ahí, solamente industria y en la mañana los empleos y ya después no había nadie. Y en la noche, después de dar uno de los talleres, le dije a mi hermana, voy a cualquier tiendita a comprar algo. Sí, sí, sí. Y me salí. Literalmente, el hotel estaba aquí, la avenida, y 400 metros adelante estaba la tiendita esta. Uh-huh. El carril de ida, el carril de vuelta y una banquetita de 40 centímetros que dividía los dos sentidos. Y yo dije, me voy por en medio. Iba caminando, caminando, caminando. Y de la nada apareció un tipo, se materializó, lo voy a decir con todo respeto, como un Mara Salvatrucha. ¿Se entiende uh-huh. qué es esto? Uh-huh. Un tipo tatuado de la cara, un tipo que se ve extraño, no quiero decir otras palabras, pero se ve raro. Y pues, mi ser crístico me dice, este tipo viene armado con un fierro en la espalda. Inmediatamente sentí la energía de lo que traía y era una especie, no sé si ubicas que en la cárcel con los cepillos de dientes le sacan punta. Sí. Bueno, traía algo así. Inmediatamente sentí la frecuencia. El tipo venía por la misma banquetita que yo y no había forma de que los dos pasáramos por el mismo lugar porque era muy pequeñita el camelloncito. Uh-huh. Yo dije, yo no tengo miedo porque yo no le quiero hacer daño a él. Mi postura frente a él es de respeto. No voy a hacerle nada. Y lo que sucedió fue que conforme nos íbamos acercando, yo hice elevar mi campo electromagnético. Él, 6 metros antes de mí, yo dije, si este tipo se sigue acercando, sí va a haber contacto físico y vamos a ver ya cómo nos toca. Porque tampoco voy a dejar que me golpeen. ¿Estás de acuerdo? Te piquen. Exactamente. Entonces vemos qué hacemos. El tipo, vi que iba la mano hacia atrás. En cuanto vio que yo me acerqué y que yo no le emití frecuencia de miedo hacia él, él se bajó de la banqueta y se pasó a la otra banqueta. Eso es un knockout energético. Yo, con todo respeto y cariño, le estoy mostrando a la persona que está enfrente, sea quien sea, que yo vengo en esta postura de respeto. Si tú te atreves a pasar esa postura de respeto, te atienes a las consecuencias. ¿Se va entendiendo? Uh-huh. Es muy difícil que logren pasar el campo electromagnético. Pero cuando no, si no lo logran pasar, pasa eso. Se desvía y se quedó allá. Yo dije, claro, es esto. Entonces, ese es el consejo que yo les doy. Empecemos a practicar ese knockout energético. Es simple y sencillamente mostrarle la frecuencia y tu postura frecuencial a cualquier persona o a cualquier situación. Te voy a poner otro ejemplo que, curiosamente, cuando me dijiste, hoy estoy en la San Rafael. Esta es la San Rafael, ¿no? Sí. Bueno. A mí me gusta mucho esta colonia. Cuando me dijiste, hoy no estamos allá en la condesa, estamos acá, dije, ah, mira, qué bueno, me tiene un rato que no voy. Yo viví como a 6 calles de aquí. Muy poquito tiempo, como 6 meses. ¿Estás de acuerdo que estamos muy cerca del centro de la ciudad? Sí. Ok. Es una zona frecuencialmente muy densa, porque aquí pasaron muchas cosas. O sea, si quieres ver fantasmas, aquí hay. Esa es la verdad, en esta zona. Bueno, hace como 8 años, cuando rento ese departamento, era un departamento muy pequeñito, mis gatitos duraron como 15 días escondidos, bajo la cama, no salían del closet, en sus casitas. Yo decía, puta, está raro esto, está muy raro, ¿qué está pasando? Y entonces dije, no puede ser que esto esté pasando. Y me pasó algo muy chistoso que en la vida me había sucedido, que es como de película. Un día llegando de trabajar, me acuesto y curiosamente mi cama daba por el pasillo que llegaba a la puerta principal. Y las escaleras del edificio, yo vivía en el tercer o cuarto piso, tienen un sensor de cuando entran las personas, se prende la luz. Bueno, se empezó a hacer así, la luz. Yo dije, qué loco, porque es como película de miedo. No le hice caso, 2, 3 días, y lo mismo, dice, ¿qué está pasando? Hasta que en algún momento sí sentí algo y dije, ay, ay, ay, hay algo aquí. Y entonces empiezo a trabajar con la frecuencia del departamento. Cuando empiezo a leer o a traducir la frecuencia del departamento, dije, qué fuerte, porque esto era un feudo. Y masacraron a muchas personas por quitarles este feudo. Uh-huh. Empecé a entender todo, dije, no, hay mucha sangre derramada aquí. Bien. Cuando empiezo a indagar y a profundizar más en la información del departamento, literalmente se aparece un señor como de 80 años, vestido de campesino, literal, un campesino, su sombrerito, su ropa pues llena como de tierra por el trabajo que hacen y todo esto. Y el tipo se va acercando por el pasillo, desde la puerta de la salida, de la entrada, hacia mi cama. Y yo dije, ¿qué hace este tipo aquí? ¿Caminando así? Sí, como te estoy viendo a ti. Ajá. Y yo le dije, ¿te puedo ayudar en algo? Y me dijo este señor, sí, vete. Le digo, no, señor, a ver, yo estoy rentando un departamento, yo estoy pagando por vivir aquí, ¿por qué tendría que irme yo? Y me dice, porque este feudo es mío. Le digo, señor, tal cual como te lo estoy platicando a ti, yo lo escuchaba tal cual como te estoy escuchando, ¿eh? Ajá. Y así tal cual. O sea, se materializó. Sí, materializó totalmente. Ajá. Y me dice, bueno, es la primera advertencia. Tus gatos te lo están advirtiendo. Yo soy el que está amedrentando a tus gatos. Y si no entiendes, voy sobre ti. Y le dije, señor, ¿y por qué no vino sobre mí primero? ¿Por qué con mis gatos? Porque entendamos una cosa, la frecuencia de los gatos es más alta que la mía, ¿eh? Usted no puede amedrentar a los gatos. Los gatos me están diciendo que hay alguien aquí. No me venga a querer inventar que usted los está amedrentando. Los gatos con su actitud me están diciendo, cuidado, que hay algo aquí que no nos parece. Entonces no me venga a querer engañar, señor. Y le dije, si realmente usted pudiera con los gatos, yo ya me hubiera ido porque seguramente usted sería mucho más poderoso que los gatos. Y ahí son palabras mayores. Y le dije, pero usted no es más poderoso que yo. Y le voy a decir por qué, señor. Yo estoy encarnado bajo las leyes cósmicas en este planeta y no me meto en los procesos de los demás. Usted no está encarnado, se está materializando, está rompiendo reglas cósmicas de este planeta. Y yo puedo hacer que usted se vaya de aquí. Dígame usted qué quiere. El señor, te lo juro, como persona, como una persona normal, empezó a sentir miedo. Y el señor me dice, de acuerdo, voy a dejar que estés tranquilo el tiempo que estés aquí. Nunca más mis gatos se espantaron, nunca más lo volví a ver. Cuando el último día recogí mis cajas, saqué, ya me mudé a otro departamento, y el señor el último día sacando yo la última caja, el señor se me vuelve a aparecer y me dice, ¿te vas? Y le dije, sí, ya pasó, ya me van a entregar el otro departamento, aquí fue de paso nada más 6 meses. Me dice, perfecto, y le dije, ¿le puedo hacer una pregunta, señor? ¿Qué va a hacer usted? Y me dice, me quedo aquí. Le dije, ¿le puedo hacer otra pregunta? Me dice, claro. O sea, nos hicimos compas ahí. Y me dice, yo le pregunté, señor, ¿usted de qué se alimenta? Y me dice, del miedo que le saco a las personas que vienen aquí. Y le dije, ¿le puedo hacer otra pregunta? Me dice, sí. Y le digo, ¿usted fue persona encarnada, normal, verdad? Me dice, sí. Me dice, pero me apego es tanto a esta tierra, a este feudo, que sea quien venga aquí, voy a desquitarme quitándoles su energía a través del miedo. Le dije, señor, le agradezco mucho la enseñanza que me dio. No sabe cómo le agradezco que usted, por algo tuve que venir a este departamento. Gracias. Y me dijo, aquí me quedo. Le dije, pues yo ya acabé aquí. Ya. A mí me entregaron ya otro departamento, ahí nos vemos. Y se acabó. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, es necesario que nosotros empecemos a traducir las frecuencias de todo, Fepo. O sea, de un sueño, de un libro, de una película, de una persona. Te voy a poner otro ejemplo. Hace un tiempo, yo no sé si para mi bien o para mi mal, yo percibo muchas frecuencias ya. Entonces, yo me puedo dar cuenta, por ejemplo, que no se entienda esto como presunción, ¿eh? Ojo, uh-huh. Que no se entienda ni que yo soy vidente ni todas esas tonterías. No, soy una persona que me gusta estudiar las frecuencias y punto. Pero, por ejemplo, yo puedo sentir una persona que está malita y que tiene una enfermedad. No se lo voy a decir, obviamente, ¿no? Pero, o sea, ¿te refieres a una enfermedad grave? Lo que sea. Uh-huh. Yo puedo ver las entidades que trae una persona. Esto no lo cuento nunca porque pues no está bueno tampoco. Pero me ha tocado ver personas, por ejemplo, siempre que voy a algún lado que no conozco y las personas que voy viendo, pues voy viendo sus entidades, la mayoría de ellos. Entonces eso, no, muchas personas me dicen, ¿no te da miedo, Gerardo? No, al contrario. Es bastante bonito entender las frecuencias que portan las personas. Y eso me ha ayudado mucho, literalmente, para traducir la frecuencia. Por ejemplo, si me gusta una niña, ahorita tu ejemplo, ¿no? Ajá. Me gusta una niña, me gustaría salir con ella, me gustaría darle unos besos, que saliéramos de fiesta, lo que me digas. Sí. ¿Ya sentiste su energía? ¿Ya tradujiste qué energía tiene? Entonces sí es bien importante, Fepo, que empecemos a traducir todo. Porque por no traducir, nos siguen engañando. Y es como un poco de... En realidad todos podemos hacerlo. Todos podemos. Pero decidimos no escuchar esa parte, ¿cierto? Porque es más fácil vivir en este mundo que nos pintaron. Tridimensional y punto, se acabó. Así es. ¿No? Tu función más grande es votar por quién va a ser el próximo presidente. Así ya. Es. Y claro. Cállate después la boca, ¿no? Claro. Qué feo. Muchas personas no saben. Es uno de los temas. Este tema lo estudié hace mucho tiempo. Y se llaman pilares energéticos. Muchos de los personajes que vemos en la calle, que les decimos vagabundos o homeless, muchos de ellos, no estoy diciendo que todos, muchos de ellos son espíritus con un nivel de adelanto mayor al que tiene el común denominador de la población mundial. Una de las formas en cómo, no quiero decir evaden, sino enfrentan a los sistemas sociales, es teniendo los sistemas sociales enfrente, pero ya no relacionarse con ellos. Muchas veces el nivel de densidad que se produce en una ciudad, que nosotros mismos lo llegamos a producir, puede generar una nata. ¿Se entiende nata? Una sustancia, por decirlo así, que parece nata. ¿Tú has visto que cuando llegas a la Ciudad de México alcanzas a ver una nata de contaminación? Sí. Bueno, sí. Eso sucede a nivel frecuencial. ¿A dónde voy con esto? Nosotros producimos generalmente, y la Ciudad de México es un gran ejemplo, los 30 millones que vivimos aquí, solemos producir más negatividad que positivismo, por decirlo así. Es decir, acumulamos más basura, energéticamente hablando, que cosas positivas, por decirlo así. Bueno, eso genera que el campo electromagnético de esta parte del planeta se pueda llegar a fracturar. Y para eso vienen muchos espíritus que ayudan a... Los metafísicos le dirían transmutar, pero es a cambiarle la frecuencia a ciertas energías. Muchos de los espíritus que vienen aquí son homeless. A mí me ha tocado platicar con varias personas que viven en la calle, en Buenos Aires, en Madrid, en Italia, en donde el nivel de sabiduría que tienen es brutal. Con tres palabras te explican todo y dices, ¿se entiende? Este tipo, cuando te lo encuentres en el baño, me queda claro que aquí hay dos tipos, ¿eh? Uno, pueden ser humanos encarnados bajo las leyes cósmicas, pero ya no intervienen con los sistemas sociales. Es decir, no necesita dinero, no necesita un médico, no necesita una casa. Él simplemente está generando un campo electromagnético para apoyar al nivel frecuencial de la ciudad donde está encarnado. O sea, son personas encarnadas con cierto plan cósmico, pero... También hay muchas personas, muchos espíritus con energía muy alta que no se relacionan con las personas. Por eso hay muchos que no hablan, por eso hay muchos que no te voltean a ver. ¿Por qué? Porque si intervienen, están rompiendo el plan cósmico, están rompiendo leyes cósmicas. Entonces hay dos tipos, humanos y no humanos. ¿Se entiende? Por eso cuando me dice al principio, me gustaría tener una relación, entablar una relación con extraterrestres, si les quieres llamar así, ya lo has tenido y no te has dado cuenta. Cuando hablas con ese tipo de personas, es una locura. No sabes la cantidad de información que te pueden llegar a dar. ¿Sabes? Y vuelvo a repetir, existen unos que son humanos y otros que no. Pero esos que no, no se relacionan con personas, ¿eh? Porque estarían rompiendo reglas cósmicas muy grandes. Pregunta. Porque esto siempre me interesa. Todavía tengo que contarte algo de extraterrestres y quiero que me cuentes mucho. Estas entidades que se te han presentado y se han materializado físicamente, ¿toman formas humanas? Sí. ¿Qué son? Bueno, es que no nada más hay un solo tipo de entidades. ¿No? No, hay muchos. Te pongo un ejemplo. Existen personas, espíritus que han encarnado, y voy a inventar una historia. Imagínate que Juanito decide un día consumir estupefacientes. Ajá. Y cuando consume el estupefaciente, su campo electromagnético baja. Claro. Ahí es muy fácil que entre otro espíritu. Uno de más denso. Y puede hacer que el cuerpo el espíritu de Juanito lo boten a la basura. Y alguien más se quede en su cuerpo. Ese otro espíritu, que es un usurpador, puede actuar como Juanito, ¿eh? Pero en efecto ya no es. Ya no es Juanito. Claro. Ahora, lo voy a decir con todo respeto. Esto sucede mucho con muchos youtubers que hablan de estas cosas. ¿A dónde voy? No, obviamente no voy a dar nombres, pero sucede mucho de que si yo veía a una persona que hace 10 años hacía videos, ahorita ya no es esa persona. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, uh-huh. Y no nada más que hablen de estos temas en general. Sí, es cierto. Incluso artistas, el propio Peña Nieto. Sí. Literalmente, a él lo usurpaban. Porque él dejaba que lo usurparan. Ok. Ok. ¿A dónde voy con esto? Imagínate que Juanito, el espíritu, ya lo sacaron del cuerpo. Ahí la pregunta es, ¿y qué hace el espíritu? ¿Qué pasa con Juanito, el espíritu? Ah, bueno. Ese es un tipo de ahora llamémosle entidad, por decirlo así, porque ya no tiene cuerpo, ya se lo ganaron. Cuando ese cuerpo deje de funcionar, pues la entidad que lo usurpó se va y busca otro, punto. Sí, pero ¿y qué pasó con Juanito? Aquí pueden ser muchas posibilidades. Juanito, si estando encarnado le estaba costando trabajo salir adelante, imagínate sin cuerpo. Entonces, Juanito, el espíritu que anda por ahí, dependiendo la frecuencia que traía, Juanito puede decir, ay, ya no estoy encarnado, ya me quitaron el cuerpo. Y puede pasar años, por decirle así, en tiempo humano, puede pasar años sin darse cuenta que ya no está encarnado, ¿eh? Esto es real. Y entonces él va a querer interactuar con su familia, él va a querer interactuar con su novia, pero ya no está encarnado. Entonces, la novia o la familia, claro que pueden sentir la energía de Juanito. Uh-huh. Y entonces ahí es cuando dicen, ay, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Y pon tú que el cuerpo de Juanito un día lo desaparecen y lo tiran a un canal y ya. Nadie supo dónde está Juanito. Y Juanito dice, ¿y yo qué hago? ¿Puede tener esa interacción con la familia? Sí puede. ¿Puede estar en la casa? Sí puede. Por eso es que muchas veces dicen, aquí está el espíritu de mi hijo. Claro. El problema aquí es, ¿y qué va a hacer ese espíritu? Porque ese espíritu también necesita alimentarse. Sí. Y además, eso es algo, está eso, como confundido, ¿no? Hambriento. Exactamente. Disminuyéndose. Exactamente. Él tiene que alimentarse porque esto es algo que no hablan de las personas. Los espíritus también se alimentan. Uh-huh. ¿De qué se va a alimentar? De energía, ¿cierto? Claro que tiene que consumir energías. ¿De dónde las va a obtener? De donde pueda. Una de las formas en donde se alimentan es creando miedo a las personas encarnadas. Por eso es que muchas veces les dicen espíritus chocarreros. Claro que existen. Y no es que sean demonios, es que son espíritus que no han redireccionado su plan cósmico para volver a encarnar y seguir adelante. Y aquí viene otro punto. Muchos de esos espíritus acostumbran estar en donde se derrocha más sufrimiento, más incertidumbre. ¿Sabes dónde, por ejemplo? En las iglesias. Claro. O sea, entra la gente, les estás con regalando todo el sufrimiento. Así, soy pecador y entonces y no sé qué. Pues síganme, es un buffet. ¿Sabes qué? Es que alguien ya me había dicho. Es una locura. ¿Quieres ver fantasmas? Ve a la iglesia. ¿Quieres ver entidades? Ve a una iglesia. Ahí hay un montón. O a un hospital. O a un hospital, claro. O a un panteón. Ahora, con esto no estoy diciendo que está mal ir a la iglesia o a un hospital o a un panteón. No. Simplemente el nivel de derroche de energía es muy grande ahí. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Y te pongo otro ejemplo. Uh-huh. ¿Sabes dónde también consumen ellos eso? Estadios de fútbol, bares, ¿cierto? Esos son sus preferidos. Porque el nivel frecuencial que derrocha una persona que cree todavía en Jesucristo, la energía que está derrochando la señora es distinta a la energía de una chava que se consumió una tacha en el antro bailando reggaetón. Es otra energía. Esa energía es la que están ahorita están consumiendo más. Sí. Entonces, ese es un tipo de entidades. Otro tipo de entidad es la que dejan pasar ciertas personas a través de ciertos rituales. Te pongo un ejemplo. Sencillito. Una persona que juega la Ouija. Una persona que agarra las cartas. Una persona que agarra un péndulo. Una persona, lo que me digas. Incluso hasta el propio tema de los registros akáshicos, ¿eh? Yo conozco personas que dicen trabajar con el registro akáshico y no tienen ni la más remota idea de lo que es el registro akáshico. O sea, no entienden qué es información. Uh-huh. Ok. Una persona cuando intenta contactarse con alguien del más allá, como le dicen, uh-huh. Uno, la mayoría de ellos no está siendo consciente a quién se va a enfrentar. Uh-huh. Porque no es que vayas a platicar con él. Es que vas a entablar una relación. Y eso no lo entienden todos, ¿eh? Ay, vamos a leernos las cartas, vamos a... El puro péndulo puede ocasionar que una entidad entre a esta dimensión que no le corresponde. desde ahí. Sí, porque no es, o sea, no es solamente el péndulo, sino que eres tú que está construyendo ese espacio para que ingrese. No es el péndulo, ni es el tarot, ni es la ouija. No, es tu energía. Claro. ¿Se entiende trigger, el detonador? Sí. Es la ouija. El detonador es el péndulo. Y que además está apoyado por ciertas cuestiones que tienen que ver con la frecuencia de la geometría de las cosas. Por eso es que utilizan ciertos símbolos, ciertas formas, etcétera. Claro. Y luego tú, pues eres la batería que va a potenciar esa máquina. Pero no sabes para qué la aprendiste. En ¿no? realidad esos son placebos. Uh-huh. Pero si tú le entregas la energía, lo haces, ¿sí? ¿Eh? O sea, dejar pasar una entidad aquí es muy fácil. No es broma, es muy fácil. Pues, no necesitas nada. Pues ve, yo estaba dormido y estaba ahí. Aquí el punto más drástico es, a ver, uh-huh. imagínate que alguien se compra su tabla Ouija, que a mí me apasiona mucho estos temas. Me fascina estudiar todo esto para que no me vengan a ver la cara los que entren por ahí. Uh-huh. ¿Se entiende? Entonces, imagínate que alguien compra su Ouija. Yo me acuerdo que mi mamá y mi papá, cuando él vivía con nosotros, había una Ouija en mi casa. Y a mí me llamaba mucho la atención. Porque sí se movía, porque sí pasaban cosas. Sí, sí se mueve. Pues yo tenía 6 años. Yo decía, esto está increíble, ¿qué hay ahí? ¿Sabes? Dejé la Ouija. Y un día, una de las bandas con las que ensayaba, ellos se encontraron una Ouija en el lugar donde ensayábamos y se pusieron a jugarla. Yo dije, voy a ver qué pasa. Y me acuerdo perfecto que la vocalista preguntó el nombre de la entidad. No me acuerdo cómo se llamaba. Y le dijo, ¿en dónde estás en este momento? Y le dijo, estoy junto a Gerardo. Yo era jovencito, ahí tenía, no sé, 16 años, 18 años. Yo dije, puta, qué loco que está junto. No me dio miedo, porque estos temas nunca me dieron miedo. Desde chiquitito iba estudiando muchas cosas, pero desde chiquitito empecé a leer. Eso es algo que no es que lo presuma, pero pues me gustó leer desde pequeñito. Uh-huh. Entonces ahí me empecé, yo dije, está al lado de mí, puta, qué chingón. ¿Sabes? No, al contrario, a ver, pues déjame ver cómo está la onda. Entonces, hay muchos tipos. Si tú, le voy a decir portal, pero no son portales. Si tú abres un portal con una oración que no entiendes, con una simbología que le está cediendo el poder, con un péndulo, con lo que sea, se puede meter una entidad. El problema es que ¿quién la va a sacar? Esa es la cuestión. Por ejemplo, en lo que te contaba, ¿Qué puede hacer una persona? O sea, yo específicamente, ¿yo qué puedo hacer para que eso se vaya? No se va a ir, Fepo. No se va a ir hasta que tú eleves tu frecuencia. Entonces, sí es eso. Entonces ya tenía yo la respuesta. Sí es eso. Lo que pasa es que esa entidad que tú mencionas, que soñaste, ¿no crees que se te metió en el sueño? Uh-uh. Esa entidad la tienes metida, la tienes pegada, la tienes junto a ti desde hace mucho tiempo. Ahorita... Vio la oportunidad. Ya tienes un poquito más de sensibilidad de darte cuenta de que hay algo ahí. O sea, no veas el sueño como para espantarme. No, al contrario, es un watch out, es un warning que tú mismo en tu multidimensión te estás poniendo para decir, se te está metiendo alguien. Abusado. Sí, abusado. ¿Lo quieres seguir teniendo? Síguele. O ya no. Yo quiero mucho a mi familia, pero soy como tú. Me alejo mucho de ellos. Me alejo mucho de todas las personas. Y entonces, había una persona que espero que ahora esté bien, que en paz descanse, hace mucho tiempo, que era amiga de mi mamá, era una mujer mayor. Y con ella, pues, hacían... Esta señora era bruja, pero no quiero que piensen que bruja es malo y que bla, bla, bla, y se ponía un sombrero y volaba en las noches en una escoba, ¿no? Era química. Era una persona muy inteligente, sumamente inteligente, no tuvo hijos. Y entonces, cuando íbamos a su departamento, en unos edificios que de hecho saludó una persona hace poco que vive en esos edificios y nosotros vivimos ahí también, cuando íbamos a su casa, en el cuarto, el último cuarto, ahí nos quedábamos mi hermano y yo para jugar pues, Super Nintendo, en una telecita y lo que sea, ¿no? Hacer la tarea. Mientras mi mamá y esta señora platicaban en el comedor, hasta allá, con las ventanas abiertas, porque esta señora fumaba, ¡puf! Pero así, fuerte, ¿no? Y luego ahí tomando el cafecito, pues mucho más. En esa casa, un día estábamos ahí, y mi hermano se paró, fue al baño, yo me quedé solo en la habitación, tomé un libro que tenía, o mi cuaderno, supongo, no lo sé, me senté en un sillón y lo estaba ojeando en lo que regresaba mi hermano, el juego en pausa, en total silencio en esa habitación, y de repente sentí como algo, como un dedo, pero sin que lo sientas en la piel, me hubiera hecho así, fuerte, como ¡puc!, así, y cuando me hizo así, yo sentí mis cuerdas vocales, mi garganta, mis pulmones, etcétera. Dijo, o sea, yo dije algo con una voz que no era la mía. Yo escuché que no era mi voz. Y después, de la misma manera, como en reversa, hacia afuera. No entendía qué era eso, pero claramente sentí como algo. O sea, entró, habló, se fue. Claro. Uno es muy pequeño como para lidiar con esa información. Claro. Es muy pequeño para lidiar con esa información. Entonces, me parece que de alguna manera, ahora este tipo de pruebas están existiendo, y este conocimiento que uno va adquiriendo al escucharte a ti y a otras personas, no solamente para que tomemos la información de golpe y sí, porque lo dice Gerardo, o sí, sí, porque no, lo dice sí. Fepo, sino para analizarlo. Para analizarlo, porque al final a mí me dicen, no, ¿por qué le crees a Gerardo? ¿No? Pues porque vivo y respiro en este planeta y decidí en algún momento no darle la espalda a este tipo de fenómenos, sino más bien tratar de entenderlos. Exactamente. Y la única manera de entenderlos es leyendo, experimentándolos y escuchando. Enfrentándolos. Así es. Y ahora me doy cuenta qué grave es en mi vida esto ahora, que a lo que tanto tiempo le di la espalda, ahora que he decidido enfrentarlo por otra razón, pero que ahí está, ahí está presente, es muy duro. Uh-huh. Es muy duro. Claro. O sea, yo sé que nos enfrentamos a cosas todos los días como... me va a alcanzar el dinero, ya me enfermé, etcétera. Y es fuerte, ¿no? La muerte de un familiar, un montón de cosas, vivimos tragedias. Bombardeados. Y cuando nos damos cuenta de que hay una tragedia en nuestro espíritu y que tenemos que enfrentarnos a eso, es bien difícil. Así es. Es bien difícil. Así es. Bueno, era eso que tenía que compartir. Qué raro es, ¿no? Es fuerte. Dime una cosa. Estas otras entidades... ¿se pueden ver de otra forma que no sean humanas? Claro. ¿Cómo? Existen infinidad de formas en las que se materializan infinidad de entidades. Uh-huh. Por ejemplo, existen entidades que se dedican a molestar a los niños. Ajá. Pongo un ejemplo. Muchos niños llegan con la mamá y le dicen, hay alguien ahí en mi cuarto. Hay alguien abajo de la cama. No me deja dormir alguien. Muchas veces los papás no entienden que el hijo que llegó, el espíritu que está ocupando ese cuerpo, que es su hijo, no entienden que tiene un nivel frecuencial muy alto. Y existen muchas entidades que están literalmente estudiando cuando llega un espíritu que va a aportar muchísimo al planeta. Uh-huh. Y lo primero que hacen es, ya nació, no pudimos impedir que naciera, no. Bueno, entonces vamos a atacar. Te pongo un ejemplo. Me ha tocado ver entidades que son como una especie de cucarachas que caminan con los codos. Muchas de esas entidades son las que se dedican a molestar a los niños. En la madre. Te lo juro. Te voy a mandar una referencia que me hizo un amigo, el Max, con IA, porque me está ayudando a bajar referencias de todas las entidades que yo he visto. Porque voy a hacer un libro... ajá. En donde escribo qué hace cada una de las entidades y él me está ayudando a ilustrarlas. Wow. Sí, esto nunca lo había contado, nada más. Voy a hacer ese. Es como. Pues no es un libro, es como un catálogo. Ajá. De entidades, cómo se ven y a qué se dedican. ¿Sabes? Entonces, estas entidades que son como cucarachas son de este tamaño y caminan así con los codos. Son rarísimas. La primera vez que yo la vi dije, no puede ser. Como un perro grande, pero a codos. Imagínate un grillo. Ajá. Que camina con los codos. Insectoide, totalmente. Es insectoide. Ajá. Esa, por ejemplo, esas entidades, en cuanto el niño empieza a sufrir y a tener miedo, la entidad se puede manifestar. No, macho, qué terror así más grande sería ese. ¿Cuál es el error que cometen los papás? Lo primero que dicen, llévalo con el psiquiatra. O no le creen simplemente y vete a dormir. Creen. Exactamente. Regrésate. Entonces, ese es un ejemplo, ¿eh? Ajá. Uh-huh. Ellos son como especialistas en molestar a los niños. Por la película de Monsters, Inc. Ajá. Cuenta perfecto esto. Sí, sí, sí. Sí. O sea, es más claro. Sí, y es para niños. Está brutal para eso. Sí, y es para niños la película. Pero nos están diciendo, oye, ojo, sí es cierto, ¿no? O sea, es así. Claro. Por ejemplo. Y cosechan el miedo, de hecho. Perdón. Cosechan el miedo, por claro. supuesto. Por eso a este planeta le llaman Urantia. Uh-huh. Urantia significa cosecha o sembradío, claro. más bien. Entonces, esa es una. Por ejemplo, ¿has visto estos que son como los alien que salen en la película? Sí. Ellos también. Ellos se dedican a extraerle la energía a muchas personas que consumen ciertos estupefacientes. ¿Puedo decir el nombre de qué cosa? Sí. La marihuana, por ejemplo. Ok. Cuando una persona que fuma marihuana, que es muy respetable que consuman lo que quieren, entra en un estado de aletargamiento y de relajación. Ahí ya les quebraron el campo electromagnético. Y llegan estas entidades y muchos les llaman chitauris a esas entidades. En la película de Avengers, en la primera, uh-huh. nos muestran cómo entran los chitauris porque Loki les abre la puerta. Uh-huh. Bueno, es lo mismo. Y las entidades que salen ahí les llaman chitauris y son así. O sea, sí, más o menos así se ven, ¿no? Ajá, o sea, si se manifestaron, así son. Y dices, ¿qué haces con un tipo que se para y tiene un cráneo curvo? O sea, ¿qué haces con él? Por eso es cuando digo, y lo digo con todo respeto, cuando una persona dice, yo quito Anunnakis, yo hago sanaciones, yo te quito las entidades, yo, ¿en serio creen que se puedan defender de ese tipo? No se puede. Te voy a contar una cosa. Ya lo conté, pero esto es muy interesante. ¿Tú conoces a Sixto Paz? Sí, lo ubico. Ok. Él me contó una cosa a mí en privado y terminó de contármelo y le dije, ¿lo puedo contar? Porque, o sea, me lo has contado en privado. Me dijo, sí. Ah, ok, perfecto. Porque obviamente lo relacionamos con todo el fenómeno extraterrestre, el contacto y etcétera. Estaba él creo que en Chile, no me acuerdo, y llegan unas personas a su conferencia, se esperaron hasta que se fueron todos y le dijeron, es que necesitamos de su ayuda. ¿Qué pasó? Tenemos una hija que está muy mal, bla, bla, bla, bla. Y él inmediatamente fue así como de, a ver, vamos. Y se fueron hasta, creo que fue en Colombia, un cafetal, algo así, no me acuerdo, pero bien lejos. Y hasta le decían, ¿de verdad nos va a acompañar? Sí, vamos. Entonces llegó y vio a la niña y me dice, ¿cómo te imaginas a una niña poseída? Tal cual. O sea, ahí, así, su energía, pff, o sea, desde que llegabas era como, aléjate, aléjate, aléjate, aléjate. Y fue, y la vio y todo, y les dijo, déjenme con ella un momentito. Y habló con la entidad. Y le dijo, no, vete de aquí, vete. No me voy a ir. Empezó a ayudar a la niña a contrarrestar esta energía. Terminó, pero así dice que agotadísimo, muy, muy cansado. Entonces, ya era tarde, ya era noche, y le dijeron, ¿quieres comer algo? Sí, sí, sí. Él es vegano. Creo que le dieron una sopa de hongos y por eso se acordó, porque estábamos cenando en una sopa de hongos y se acordó. Entonces se come esta sopa de hongos, unas verduras, algo así, y dice, ya es muy tarde, ¿puedo quedarme a dormir? Y le dijeron, es que no tenemos para ofrecerte una habitación. Y dijo, no, ahí en el sillón yo estoy bien. Se acuesta a dormir en la noche. Dice que estaba él así, bien contento, acostadito, cuando de repente siente como una mano así, o sea, gigantesca, lo toma del pecho, ¡pum!, así, lo levanta, y yo le dije, a ver, espera, ¿sentiste que te levantó? Dijo, me levantó, o sea, me levantó físicamente, me levantó, claro. Así. Me acercó a su cara, con los ojos así, como de fuego, cuernos, gigantesco, alas, como un demonio. Y me dijo así de, te voy a quitar la vida, vete. Claro. Y yo estaba así de, en la madre, ¿qué hiciste? Cero miedo, no me voy a ir. ¡Pum! Lo soltó, se desvaneció. Claro. Y le digo, a ver. O sea, me estás diciendo que una entidad que se puede manifestar y que mide 5 metros y que te levanta y te grita y te enseña. Me dices, ¿sabes la cantidad de energía que tuvo que haber utilizado? Para hacer eso y esperaba que me diera miedo para contrarrestar esa energía, que yo me fuera y seguir comiéndose la energía de esta niña, que es muy importante, la niña. Claro, por eso lo hizo. Me dice, entonces, yo ya había contrarrestado esa energía. Yo ya esperaba el ataque, nada más que estaba cansado. Cuando me ataca, le digo, no, sin miedo, casi lo desvaneces por completo. Uh-huh. Y es la única forma. Luego, lo que me contabas, y yo dije, oh Dios. Y le pregunté, ¿y por qué se veía así? Y me dice, yo creo que toman la forma que más miedo te va a dar a ti. Por supuesto. Ahorita lo que contaste de estos como insectos que caminan sobre los codos, si yo veo uno, me desmayo, yo creo. Son de este tamaño. Pero no. La primera vez, una de las primeras veces que yo empecé, pues ya a verlos, ajá, me pasó en Guadalajara. Ajá. Yo platicamos la última vez acerca de lo que Jaime mostraba de cuando yo era pequeñito, y algo que le aprendí mucho fue los grises y los grises y los grises y los videos. Y eso lo traigo aquí. Y no es que haya crecido con miedo hacia ellos, pero sí era un respeto, ¿eh? Claro. Es así de, ay, es un gris. Bueno, de verdad, la primera vez, de las primeras veces que yo iba a dar talleres a Guadalajara, hace muchos años, yo estaba en el hotel, me estaba lavando los dientes, literal de película, y yo dije, ay, ¿hay alguien aquí? Y entonces, tal cual te lo estoy diciendo, ¿eh? Me estaba lavando los dientes, cuando volteó al espejo, alcancé a ver la frente de un grisecito, era más chiquito que yo. O sea, lo tenía a 40 centímetros de mí. Volteo y le digo, ¿puedo hacer algo por ti? ¿Y estaba ahí? Sí. ¿Es chiquitito? ¿Físicamente? ¿Flaquito? Sí. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Perdón. Yo, nada más, me encantan estas cosas. Mira, no sé si tú te acuerdas de... ¿Cuántos años tienes? 40. Ok. ¿Te acuerdas que había un muñeco que se estiraba? Sí. ¿Y que había un monstruo que era su enemigo? Sí. ¿Te acuerdas de la textura de ese monstruo? Por supuesto. Era como un látex. Así es. Bueno, imagínate que era... No era eso, pero era como algo parecido a un látex. La piel. Sí. Ajá. O sea, era un... Si yo lo hubiese... No lo toqué, por respeto a él. Me hubiese encantado tocarlo para ver cómo se sentía. Ajá. Pero era como una especie de látex. Ajá. Los ojos no eran los negros que normalmente tienen. Tenía como información. Va a sonar muy raro, pero es como si tuviese una constelación en los ojos. Ok. O sea, no era el típico negro que dicen que se ponen los lentes. Ajá. Para... No, o sea, tenía como información. El tipo no me dio miedo. Uh-huh. Yo le dije, ¿qué necesitas? Y me dijo, no queremos que estés haciendo esto aquí. Si te das cuenta, cuando te refieres a ellos con respeto, te hablan con respeto. Telepáticamente, verbalmente, movió la boca. Sí. Boquita. No es boquita. O sea, no es que abra una boca, pero se escucha. Ah, ok. Honestamente, no sé cómo lo hace. Fíjate, nunca me había preguntado eso. Porque la boca no la abre. Ajá. Pero se escucha. Ajá. Es muy raro. ¿Sin orejas o con orejas? No tenía. Okay. Tenía como... ¿Canal auditivo? Sí, pero no se veía así como hacia adentro como nosotros. Ajá. Sino se veía como un ombligo. Ah. Como si fuese cicatriz. ¿Se entiende? Sí, pero totalmente. Voy a poner una foto de referencia. Anda. Sí. Porque siempre me había llamado la atención que dicen que era parte del cráneo. Y yo, no, ese es el oído. Son como ombligos. Así como nosotros tenemos el ombliguito, así. Son muy raros, ¿eh? Como el tímpano allá afuera, ¿no? Así como... Sí, como así. Ajá, sí. Uf, sí. Un huequito. Ok. Pero no está hacia adentro. No hacia adentro. No. Ok. Entonces, él me dijo, no queremos que vengas a hacer esto acá porque esta ciudad la dominamos nosotros. Yo ya había estudiado desde hace años el tema de Guadalajara y efectivamente abundan abajo lo que es Michoacán, Querétaro, Guanajuato y Guadalajara. Es el Bajío, ¿no? ¿Todo eso sí se considera? Bueno, abajo está infestado de grises. Ahora ya no hay tantos, pero había, o sea, hay túneles, pues. ¿Como bases y así? O sea, físicamente estaba. Sí, sí, claro. O sea, esta entidad no era como que algo que tomó una forma, o sea, él es físico. Estaba ahí. Sí, él es físico. O sea, no es que se manifestó, él es físico. Ese es otro tipo de entidad, por eso pongo este ejemplo. Entonces, yo le dije, oye, ¿cómo le haces? O sea, está bien que no les guste, pero pues, ¿qué hago? Pues me van a tener que sacar a patadas. Y yo les dije, nada más que no me pueden tocar. Por eso venimos a infundirte miedo. Le dije, pues es que tú no me puedes tocar. ¿Qué pasa si por ejemplo, perdóname que te interrumpa, ¿qué pasa si, por ejemplo, le das una patada, le das una llave y lo noqueas? No se la das. ¿Se mueve más rápido que tú? ¿O? Claro. O sea, no es... Él está a otra frecuencia, para que me entiendas. Ajá. No es que... Bueno, si él siente... Ellos son... Es que ahí es algo con todo respeto. Ellos son muy estudiosos. Ellos sí pueden leer tu mente. Lo que no pueden leer es tu corazón. Si yo digo, ay, yo sé jiu-jitsu, le voy a hacer una llave y una barra de brazo y le voy a romper el brazo para atraparlo, él... 40 segundos antes de que yo genere ese pensamiento, él ya sabe que voy a generar el pensamiento y él actúa antes que yo. Por eso no se puede. Te hubiera inmovilizado. Lo que sea. O algo. Sí, claro. Ellos cerebralmente van más adelantados que nosotros. Lo que yo empiezo a generar cerebralmente, él ya sintió la frecuencia 20 segundos antes que de lo que yo lo estoy generando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Perfectamente. Dime. ¿Hablaste con él entonces en esa ocasión? Sí. ¿Cuánto tiempo? 20 segundos. Ay, mira, te leí la mente. 20 segundos. ¿Vestido? No, no trae ropa. ¿No trae ropa? ¿Y tiene genitales? No tiene. ¿Pezones? Tampoco. No tiene nada. Por eso te digo que es como el muñeco de que se estiraba. ¿Y no será que no es un ser vivo? Yo sentí que estaba vivo. No, o sea, sí. O sea, no es un muerto que agarró ese cuerpo. Es no. Una entidad que llegó de otro planeta y vive abajo del planeta. Sí, pero me refiero a esto. Si por ejemplo, nosotros, el ser humano, en esta realidad tridimensional, 4D, como ustedes quieran, avanzamos en el tiempo, obviamente ya estamos apuntando hacia la inteligencia artificial, que sería como la conciencia de una entidad, y el cuerpo, estamos avanzando con estos cyborgs, ¿no? O sea, Tesla ya va a sacar unos, etcétera. Así es. Pero muchos científicos se ponen de acuerdo en lo mismo. O sea, lo óptimo sería utilizar lo que la naturaleza ya nos entrega. Es decir, no vamos a construir vena por vena, arteria por arteria, nervio por nervio. Nunca vamos a acabar para hacer algo tan funcional como un ser humano o un animal. No. O sea, podemos copiar, pero ¿por qué no utilizamos lo que ya se nos da? Y entonces es como crear un ser clonado de un ser humano, pero con ciertas funciones distintas. Por ejemplo, le quitas lo que le sobra. Por ejemplo, un aparato reproductor para que no sea un ser diploide que se pueda reproducir. Entonces conviertes a un ser haploide que se va a reproducir a tu beneficio. Y en lugar de que exista una conciencia natural del cosmos, tú le integras una inteligencia artificial a un cuerpo biológicamente construido con tecnología. Eso existe. ¿Eso sería eso? Pues, esa es una posibilidad. O sea, y sigue siendo vida. Claro. El problema es que ellos no se acercan a lo que la naturaleza hace literalmente porque ellos no aguantarían la frecuencia. Claro, porque también están en ese orden de la frecuencia en esta realidad. Ellos llegan hasta cierto punto. Ajá. Porque hay frecuencias en las que no pueden. Te voy a poner el ejemplo muy sencillo que siempre pongo. Si tú ves las aspas de la turbina del avión apagadas, ¿qué puedes hacer? Pues manipulo, la muevo, le pego. Sí, las puedes tocar. No hay problema. Conforme va subiendo la frecuencia del aspa, ¿puedes meter la mano? Pues al principio sí, pero lo saco rápido. Ajá. Y ya más arriba, ya no, porque meto la mano, pero no sale. Claro. Es lo mismo para ellos. O sea, hay frecuencias en las que ellos sí pueden manipular. Hay otras en donde ya no pueden. Por eso a él yo le dije, tú no me puedes tocar. Y me dijo, ¿estás entendiendo lo de las frecuencias? Le dije, claro, mi frecuencia es más alta que la tuya. No me puedes tocar. Y él me dijo, pero tu cerebro sí. Le dije, sí, pero yo no trabajo con el cerebro. Yo trabajo con el corazón. O sea, que esto es más bien así, más que verbal, es como comunicación emocional. Repito, sí hablan. O sea, sí se escucha su voz, ¿sabes? Pero también transmiten información que cuando tú estás en la frecuencia para recibirla, la entiendes así. Claro, claro, claro. Esta conversación, por decirlo así, que tuve con este tipo, fue más así, de que me enviaba la información y yo la recibía, que verbal. Claro. Él empezó la conversación verbalmente para ver dónde estaba mi frecuencia, porque él no entendía mi frecuencia. Con esto no estoy diciendo que yo tengo una frecuencia altísima y que soy súper poderoso. No, que no se malentienda. Simplemente, porque a veces me dicen eso, ¿eh? Sí. Ay, Gerardito, es que tienes una frecuencia bien alta y entonces tú ya... No. Yo estoy empezando y yo soy un neófito y todos los días tengo que estudiar porque si no me quedo en el camino. Pero estos tipos sí van poquito a poquito, cuando van sintiendo ciertas frecuencias, van pisando para ver que no haya minas. Si ven que no hay minas, se meten. Pero si ven que hay minas, dicen, me salgo. Este tipo, ajá, cuando yo le empiezo a decir, pues es que tú no me puedes tocar. O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo me vienes a amenazar si no me vas a hacer nada? Y si, ¿para qué me amenazas si me puedes hacer algo? Porque es hasta absurdo. Se me hace ilógico que un extraterrestre venga a amenazarme. Claro. Cuando con tanta tecnología, con tantas cosas que tienen, pues me pueden hacer añicos en 2 segundos. ¿Por qué no lo hacen? Porque hay una cosa que se llama campo electromagnético. No puede cruzarlo. No pueden cruzarlo. A menos que tú se lo permitas. A menos que yo se lo permita. Él se me apareció para que yo bajara mi campo electromagnético. Y yo dije, ay, es un gris. No, señor gris. No se preocupe. Ahorita mismo agarro mis maletas y me voy. Eso era lo que él quería. Sí, claro. Yo le dije, ¿qué me vas a hacer? Por eso hay que estudiar nuestra propia frecuencia. Y ahora tengo varias preguntas. Así. ¿Cuántos dedos tenía? 3. ¿3? ¿No pulgar o sí pulgar? Sí, era... ¿Cómo así? Ajá, pero eran gordos. Ok. O sea, no quiero decir gordos de Homero Simpson, no. Pero no eran flacos de pianista. Ajá. Eran gorditos. Ok. ¿Cómo se fue? Cuando yo le dije, no voy a perder más mi tiempo contigo, yo me volteé y ahí sí te voy a decir, yo dije, ojalá ya se haya ido. Volteé y ya no estaba. O sea, no sentiste, viste algo, o sea, simplemente cambia su frecuencia y está en otro lugar donde debe estar. Así es. Ok. Esta es la pregunta que obviamente yo ya sé la respuesta y de hecho también me gustaría como que entraras mucho en eso, pero es la pregunta que mucha gente va a hacer porque a veces decimos estas cosas, platicamos estas cosas y ¿por qué no le has tomado una fotografía? ¿Por qué no le has tomado video? ¿No? ¿En serio? A estas entidades. Ajá. Mira, esto me lo preguntan muchas personas y precisamente es uno de los temas como controversiales, ¿no? Claro. ¿Por qué Gerardito nunca demuestra nada de lo que dice? Y bueno, está bien porque lo que las personas quieren es papelito habla, ¿sabes? Yo honestamente, todo lo que hago, lo que publico, lo que escribo, yo no tengo por qué demostrárselo a nadie. Uh-huh. Porque lo escribo primeramente para mí. Y siempre lo digo, si alguien baja mi libro y lo lee, o mis libros, perfecto, qué bueno. Pero de ahí a que yo tenga que demostrar lo que escribo en mis libros, lo que publico en mis videos, en el canal de YouTube o en donde me digas, yo no tengo por qué demostrarlo. Porque yo estoy plenamente consciente de que lo que vi, lo que sentí, lo que escuché, lo que percibí, estuvo ahí. Oportunidad de fotografiarlo sí he tenido. ¿En serio? Sí. De hecho, en mi primer libro, uh-huh. Mi primer libro lo escribí en Isla de Pascua y en Machu Picchu. Ok. En Perú. Y en una de esas páginas de ese primer libro, una de las razas que me apasiona estudiar es una raza que se le llaman ángeles solares. Ajá. Hago un paréntesis rápido de qué son los ángeles solares. Cuando tú vienes a encarnar aquí, ¿sí? Tienes que ir primero antes de encarnar al sol que comanda el sistema solar al cual quieres encarnar. Ok. En este caso, el sol que vemos todos los días, por decirlo así, comanda, no en el sentido de un comandante de la milicia, no, claro, sino el que rige la frecuencia con los planetas, porque al final de cuentas son lo mismo, tienes que ir a encarnar ahí. Ajá. Ahí haces una especie de curso, se entiende, propedéutico. Ajá. Como cuando antes de que entres a la universidad te dan un curso de la carrera que vas a tomar. Bueno, en ese sol tú tienes que planear el plan cósmico o diseñar el plan cósmico que vas a llevar a cabo en la siguiente encarnación. En ese sol, que es una especie como de biblioteca, están todas las frecuencias que contiene el planeta al que vas a encarnar. Uh-huh. ¿Se entiende esto? Entonces, tú pasaste, antes de que el FEPO llegara aquí a ser el FEPO, o Rodrigo a ser Rodrigo, o yo a ser Gerardo, tuvimos que pasar mucho tiempo, por decirle tiempo, que ahí no existe el tiempo, estudiando el planeta en el que estamos y estudiando el plan cósmico que vas a llevar a cabo aquí. Si no haces eso, no puedes encarnar. Oh, ok. Es como si te quisieras meter a una universidad sin inscribirte y tomar los cursos propedéuticos. O sea, llegas el día de la clase y dices, buenas tardes, ya llegué a clase. Te van a decir, ¿y usted quién es? Usted no está registrado en esta lista. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, una de las razas que se dedican a dar esos cursos propedéuticos se les llaman ángeles solares. Ok. No tiene nada que ver con los arcángeles ni con los ángeles. No. De hecho, esa tendencia, esa ideología angelical la toman de esa casta extraterrestre y la religión crea todo lo que conocemos como angelical. ¿Y en efecto tienen alas? Sí, tienen alas. Ok. Por eso es un denominador muy grande en este planeta cuando hablamos de ángeles. ¿Físicamente existen? Pueden existir. Hay personas encarnadas que son ángeles solares. Ah, bueno, pero me refiero a estas entidades. Existen. O sea, ¿con alas físicamente sí? Son increíbles. Una referencia muy clara. ¿Te acuerdas de los IHOC? Ajá. De hace años, que eran hombres halcón. Por supuesto. Bueno, los halcones galácticos. Uh-huh. Para ponerlo en contexto que entendamos todos, imagínate que son así. Esa es una de las formas en cómo se manifiestan. Bueno, uh-huh. Ese tema a mí me apasiona. Ajá. Y uno de los lugares en donde hay mucha información para estudiar ese tema es Machu Picchu y la Isla de Pascua. Ok. Uh-huh. El pueblo de Machu Picchu abajo se llama Aguascalientes. Ahí hay muchísima información de ellos. Claro que, o sea, si alguien me dice, ¿y dónde la puedo leer, Gerardito? No es que esté escrita. Es que tienes que ir al lugar, sentir y traducir lo que está ahí. Bueno, un día, cuando yo estaba escribiendo mi primer libro, siempre me ha apasionado la fotografía. Siempre he tenido mis cámaras. No significa que yo sea fotógrafo, porque no soy fotógrafo. estuve mucho tiempo en fotografía, pero no me considero fotógrafo. Y uno de esos días, estando yo en Machu Picchu, me puse a fotografiar el cielo. Me dieron ganas. Uh-huh. Y cuando empiezo a revisar en mi casa, allá en el hotel, las fotos, aparecen un par de ángeles solares. Se ven chiquititos. Obviamente, cuando se me ocurre publicarlo en mi libro, muchos me dicen, ah, no, no, esos son mosquitos. Ajá. Ahora, tú me podrás decir, Gerardito, tú has dicho en tus videos que esas entidades que tienen un nivel frecuencial muy alto y que están apoyando al universo, no se manifiestan en 3D. Sí se manifiestan. Lo que no hacen es interactuar con nosotros, porque respetan nuestro proceso. Entonces, oportunidad he tenido muchas veces de fotografiar. Hay algo que yo tengo bien claro, y es, a mí no me interesa convencer a nadie. Es que, sí. Yo antes estaba como muy aferrado a la idea de la evidencia. Al principio no, después sí, y luego ahora no es que sí o no. Simplemente creo que existe un proceso para la oportunidad de la evidencia y un porqué de la evidencia. Sí. Ahí hay muchos casos de entidades que se permitieron que los contactados o quien sea, en su caso, pudieran fotografiarlos, pudieran obtener evidencia de video y cosas espectaculares. Pero una cosa me dejó clara la investigación de ese tipo de fenómenos. Todas las personas que han entregado evidencia fotográfica y en video son los más ridiculizados. Exactamente. Y es donde yo digo, ¿por qué? ¿Por qué somos así? O sea, le creemos al político que sale sin evidencias de su pasado y sin evidencias del futuro, por supuesto, y nos dice, yo voy a hacer que la economía, esto, tú vas a ganar más. Y les creemos. Va, pues claro. Cuando además tiene un historial de mentir casi desde que aprendió a hablar. Y sale una persona como Carlos Díaz, que le mando un saludo, y dice, yo tuve este contacto, y está tratando de contar esta parte de la energía, del proceso del amor, del conocimiento. Y no, sí, pero enséñanos la foto. Ay, güey, espérate. Ahí está la foto. Oigan, me dijeron que cuiden el planeta. Sí, espérate, la foto. ¿Puedes sacar videos? Pues sí, sí puedo. ¿Y por qué no he sacado videos? Porque no tengo una cámara. Aquí está su cámara, señor Carlos Díaz. Ok, aquí están los videos. Ahora, ¿qué me dijeron estas entidades? ¿Qué me comunicaron? Bla, bla, sí, espérate. Estamos revisando el video. Foto. Hacen los análisis. 100% originales. No hay forma de trucarlo. Por supuesto, siempre puede haber en el futuro y de ciertas maneras, pero digamos que no encuentran la manera de trucar la fotografía y mucho menos el video. Mucho menos el video. Acto seguido, lo acusa la comunidad que investiga este fenómeno de fraude. Y entonces la gente se le va encima. Y entonces dice, me quedo yo con mi contacto y mi información solo. Chao, bye. ¿Ahora ves lo que digo? Sí. Te voy a poner un ejemplo y no voy a decir nombres. Un día me buscó una persona para participar con él. Yo no lo conocía, honestamente. Me buscó para participar con él. Me puse a ver quién era. Me invitaba a muchos como actividades. Uh-huh. Y la verdad, voy a ser honesto, no me gusta participar en esas cosas. Te lo he platicado. Sí. Es con ciertas personas que veo que haya afinidad frecuencial, ¿no? Así es. Por eso estoy aquí. Gracias. No, la verdad. Y esta persona, la otra vez me aparecieron, empecé a seguirlo en redes sociales para ver qué es lo que sí hay y pues ver si sí o no participaba con él. Tomé la decisión de no participar. Uno, es una persona que yo no estoy de acuerdo en lo que habla, pero con eso no significa que él esté mal. No, eso es muy respetable. Exacto. Ahora, él afirma muchas cosas de Antártida y todo esto. Me apasionan esos temas. Y también he visto mucho hate hacia él, en donde a lo mejor yo no le creo lo que dice. Pero tampoco valido que la gente se burle de otros que están dando su punto de vista. Así sea absurdo, hay que respetarlo, ¿sabes? Entonces, vi estudios que hizo la banda, que no dudo que sea. Digo, yo fui diseñador gráfico y publicista, le entiendo al Photoshop, le entiendo a los montajes, Entonces, hay muchas fotos de ciertos personajes que dicen haber estado en el interior de la pirámide de Egipto, en la Antártida, en los túneles de París, en los túneles de donde me digas. ¿Y él, esta persona dice que estuvo en estos lugares? Sí, en varios de estos lugares. Yo te voy a decir una cosa. Honestamente, muchas veces, por eso no le creo, por nivel frecuencial no puedes llegar a ciertos lugares. Uh-huh. ¿Se entiende? Por ejemplo, si tú me dices, es que yo estuve en los túneles que están debajo de París que nunca han sido abiertos, no puedes pasar porque tóxicamente te mueres. Para empezar. O sea, eso es algo físico. ¿Se entiende lo que digo? Uh-huh. No me vengas a inventar que estuviste en lugares donde hay personas que no han estado en miles de años cuando física o químicamente no puede entrar una persona. Uh-huh. ¿Se va entendiendo? Sí. Hay personas que dicen, es que yo he estado en los Himalayas, está en la parte de arriba. Uh-huh. No se puede. No siempre se puede. Hay puntos donde sí, hay puntos donde no aguantamos la presión y simplemente son inhóspitos, no se puede. Entonces ahí es cuando yo digo, las personas que publican estas cosas que a lo mejor son falsas, también merecen respeto. Porque están haciendo, ellos están creyendo sus cosas. Pero aquí viene la parte más fuerte y es la primera pregunta que me hiciste. ¿Cómo le hacemos para traducir las frecuencias? ¿Se entiende? Uh-huh. O sea, ahorita yo les platiqué que se me apareció un viejito y se me apareció un fantasma y se me apareció un gris. Cualquiera va a decir, este está drogado, este está idiota, ¿de qué se metió? Sí, yo estoy seguro que sucedió porque yo lo viví. Yo no intento convencer a alguien. No, por supuesto que no. Y yo aguanto el hate de que, ay, Gerardito, estás bien idiota, lo que me digan. Yo lo viví y con eso estoy tranquilo. Si yo les dijera, me tienen que creer que yo estuve frente a grises y todo el tiempo soy acosado por entidades porque no, que bla, bla, bla, les voy a traer fotos, eso entonces mi investigación se iría a otro lado. Ya no sería investigación, se llama convencimiento de masas para manipular las masas. Uh-huh. Y eso yo no lo voy a hacer nunca. ¿Sabes? Por ejemplo, en mi último libro, La historia oculta de Gaia, yo escribo un capítulo en el que explico cómo es la Tierra hueca. Uh-huh. Ajá. Me costó 4 años entender eso. Tuve que ir a Islandia, tuve que ir a un montón de países a entender eso. Bueno, tú lo lees en 6 páginas, esa parte. Y un par de personas, cada vez son menos, me dicen, eso no es cierto, no puede ser. Está bien, es tan respetable como cualquier otro tema. Es tan respetable como seguir creyendo que una paloma embarazó a una mujer. De verdad. Porque hay muchas cosas que yo platico que suenan absurdas. Sí. ¿No? Y volvemos a lo mismo. Yo dije, México va a ser una potencia mundial hace 8 años. Y todo el mundo, no, estás bien idiota. Punto. ¿Sabes? Entonces, vuelvo a lo mismo. Mi intención con lo que yo publico no es convencer a nadie. Lo primero que siempre digo en mis libros y en mis videos es, a mí no me crean. Yo empecé a escribir todo esto y a publicarlo porque la gente me decía, públicalo, está bien interesante. Quien me quiera leer. Tengo fotos en donde, por ejemplo, aparecen las manos de ciertos grises. ¿En serio? En sesiones de Reiki. ¿Tú tienes esas fotos? Nunca las voy a compartir, obviamente. ¿Pero me enseñarías una? No, las tengo aquí, las tengo en mi disco. No, o sea, en algún momento me enseñarías una. Las busco y te las puedo mandar. Meramente porque soy... No, me las mandes. O sea, y o te sea, digo una cosa, de un segundo y se borran. Y te digo una cosa, uh-huh. Esas fotos no las tomé yo. Yo estuve en ese lugar y las tomó una persona que ya no vive, que era una persona súper culta, una señora lindísima de Querétaro, que cuando me las mandó yo le dije, ¿en serio? Me dijo, ahí está todo lo que platicas. Y se ve como la mano del gris está atrás de la persona. Increíble. Es impresionante. Fíjate que hay unas cosas que... Ahorita quiero entrar a una cosa de los grises. Si tú me lo permites. ¿Sí? Porque me lo contaste pues en privado y de repente híjole, ahí está. Tú dale. Mira, estas son historias que nos manda la gente, pero nos las mandan no como se me ocurrió esta historia y te la mando. No, que son, las han vivido. Son experiencias. Entonces hicimos un capítulo en el otro canal, en Insomnio, que habla acerca de las vidas pasadas. Qué chido. Entonces, yo la verdad... te puedo decir honestamente, soy bastante ignorante al respecto de las vidas pasadas. Creo que experimenté por medio de un sueño lo que yo considero que es una vida pasada, cuando era una mujer joven que me traicionaron y me iban a prender fuego porque hacía magia, o decía que hacía magia, y de repente he escuchado muchas veces, o sea, cuando hablamos de estos temas, que dicen, de aquellos que dicen, yo también soñé esto y luego me di cuenta de que sí, en efecto, había pasado, bla, bla, bla. Regresión, hipnoterapia, etcétera, ¿no? ¿Sí se puede reconocer las vidas pasadas por medio de una regresión o hipnoterapia? Mira, es que son dos cosas distintas. Ok. Ah, sí, claro. La hipnoterapia, o sea, es la hipnosis. Así es. Y una regresión, ¿funcionan a través de qué? El cerebro. Ajá. Pregúntale a cualquier persona. Yo conozco personas que se dedican a eso. No estoy de acuerdo en lo que hacen, pero volvemos a lo mismo, lo respeto. Y son tipos que me caen bien, aparte. Pero entonces sí se puede. Voy para allá. Ajá. ¿A través de qué se lleva el proceso de la hipnosis? Es un proceso cerebral, es intervención cerebral. Lo estoy diciendo en palabras, como decía Connie Méndez, palabras de centavo para que se entienda. La respuesta que tú a la pregunta que tú me estás haciendo, ¿se puede conocer vidas pasadas a través de una hipnosis? La respuesta es sí y no, dependiendo de la frecuencia en la que esté la persona. Claro. Entonces, ¿a dónde voy? Existe una cosa que se llama mente. ¿Qué es la mente? Pues lo que para nosotros representa la realidad y lo interpretamos, ¿no? La mente, eso no nunca... A ver, lo voy a decir con todo respeto. Muchos psicólogos no entienden qué es la mente y lo que estudian es psicología. O sea, ¿qué no estudian? ¿No la mente es la parte consciente? Ahí viene. En realidad, la mente es el conjunto de experiencias que has tenido en vidas pasadas, que va registrándose en el cerebro. Y tú me has de decir, Gerardito, pero de una vida a otra cambiamos de cerebro. De cerebro, sí. La frecuencia del cerebro te la quedas tú. Sí. ¿Por qué? Porque tu cerebro tiene un campo electromagnético. Tu corazón tiene otro. Tu páncreas tiene otro. Tu hígado tiene otro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, el hecho de que yo cambie de páncreas en el siguiente cuerpo, en la siguiente vida, o el hecho de que cambie de corazón en la siguiente vida, no significa que ya cambió la frecuencia. La frecuencia sigue siendo la misma. Es decir, cada uno de tus órganos porta la información de tus vidas pasadas. Por eso puedes reconocer a otras personas de tus vidas pasadas en esta, porque aunque es otro cuerpo, sigue siendo la misma frecuencia y es la misma persona. Pero aquí vuelvo a la pregunta uno que hiciste en esta entrevista. Ajá. ¿Cómo reconozco esas frecuencias? Ok, es que fíjate, cuando nos mandan estas historias, al momento de leerlas, nos dimos cuenta de que había un par de cosas en común entre personas que son de diferentes puntos, no solamente de la República Mexicana, sino de países. Que, por ejemplo, cuando en más de una sesión o porque han recordado sus vidas pasadas de otras formas, de repente dicen, estaba ahí una persona y cuando pues me estaba diciendo, ¿no? ¿Cómo es? ¿Dónde estás? O sea, como vas describiendo todo esto y dices, hay una persona más aquí. ¿Quién es? Pues es una mujer que yo considero que es amiga mía porque tomamos el té juntas, platicamos, es una persona mayor. Y cuando la ven a los ojos, dice, y nos ponen así como esa anotación de ojo. No es que el ojo físicamente es el mismo ojo. A lo mejor esa señora tiene los ojos azules y pequeños y mi abuela los tiene negros y grandes. Pero la mirada, yo sé que es mi abuela. Es la frecuencia. Claro. Y nos los dicen tanto por los ojos. Por eso me llamó la atención lo que decías del ojo de este gris, que había información ahí. Claro. Esta historia, no te la voy a leer porque está larguísima, pero es súper interesante. Una cosa que dijiste hace rato es, ¡pum! Así me... Por eso me impacté. Esta persona se llama Macarena, y Macarena Vera, nos manda historias sobre sus vidas pasadas, donde le gustaba tanto el tema que empieza a acudir a estas sesiones de regresión, pero que deben de ser como controladas, no siempre, etcétera, ¿no? Entonces, a lo largo de su vida, aunque le gusta muchísimo el tema, ha hecho solamente tres. La primera, pues, ve una vida pasada donde era un hombre que se llamaba Oscar, de 40 años, en un bosque, etcétera. Y reconoce en los ojos a una persona que este hombre como que se acercaba mucho a esta mujer anciana ahí en el bosque y era su madre en esa vida. Y en esta vida, pues ya es... No, era una vecina, por así decirlo. Y en esta vida, su madre. Ajá. Así va sobre esto. Pero cuando va a la segunda regresión, con el tiempo, ya asimilando, ya preparándose y más, le dice a la persona que le hace las regresiones, quiero ir más profundo. Dice, ¿qué es lo que quieres? Si yo lo que quiero es saber cuál fue mi primera vida en este planeta. Dice, es que es muy difícil. O sea, no sabemos qué tanto hay que ir hacia atrás. Dice, bueno, eso es lo que yo quiero. Tú me preguntaste y yo te respondo, ¿no? Hacen la sesión y de repente dice que todo estaba en total oscuridad. En total oscuridad y había un punto rojo al que se iba acercando rápidamente y llega a este que reconoce como un planeta rojo donde dice que ahí en ese planeta rojo, antes de llegar, su cuerpo era como una nebulosa de luz. Pero cuando llega y aterriza, o sea, aterriza por así decirlo, o sea, ya es parte del planeta, ya tiene un cuerpo físico. Y es un humanoide con extremidades largas, mucho más largas que, digamos, nosotros, y que dice que por lo menos debe haber medido 2 metros de altura. Estando ahí en ese lugar, inmediatamente reconoce una construcción blanca grande que está ahí, donde otras entidades del tipo se están acercando. Entonces llega y, en palabras, para que se pueda entender, es un lugar donde hay información. Es como una biblioteca. Y entonces, que está ahí que, con un material que parece de mármol, es ella, en esta entidad que está recordando como una vida pasada, se acerca, toma uno de estos objetos de información, libros, lo toma, y dentro había un montón de información de un montón de planetas. Y le llama la atención uno, que es un planeta azul, el planeta Tierra. Y de inmediato siente como una fuerza, la toma y sale así hacia su destino que eligió. Pero llega al planeta Tierra y entonces recuerda su primera vida. Ahora sí, ¿cuál fue su primera vida? En la tercera regresión, obviamente le llama la atención, así, ¿cómo? O sea, eso era un extraterrestre y era una cosa extraña, pero reconocible cuando estaba en ese momento. ¿Por qué era una nebulosa y después era un cuerpo ahí? Y lo que descubre es que en realidad ella fue un ser que su cuerpo, dice, era como de gas. En un planeta azul, claro, de gas, donde se materializaban cosas que parecían como esferas, que eran como, supongo, las casas, y de inmediato reconocí un grupo de seres de gas que se acercaron a mí. Uno de ellos colocó como esta mano que genera de gas hacia su, lo que sería como su pecho, y le estaba entregando un montón de amor, energía de amor, y entre esa energía de amor estaba una información. Ellos eran su familia original y la extrañaban mucho. La extrañaban mucho. Y ahí comprendió algo. Dice que había algo como un ser mucho mayor que ellos, porque hay muchos, pero había un ser como mucho mayor que les daba una única información. No es que lo viera, simplemente la información llegaba a ellos, y esa información era que tenían que experimentar la vida de distintas formas para aprender. La única misión que pueden estar seguros de tener cualquier forma de vida es experimentar la vida misma, aprender. Entonces, estos seres en esa vida la extrañaban, porque como el primer ser que fue, que era esta entidad como etérea, azulosa, decide emprender un viaje. Un viaje que seguramente no va a tener retorno. Y entonces, esa entidad mayor, cuando dice, quiero experimentar, quiero enfrentarme a cosas, quiero aprender, la toma y la lleva a un punto que no es que sea un planeta, como lo que comentabas del Sol. Es el lugar donde va a aprender para decidir, voy a este planeta. Y como su cuerpo es de nebulosa, de energía, de luz, para poder estar en ese planeta, cuando aterriza, toma una forma de una entidad que puede comprender y estar en ese planeta. Claro. No podría estar en su forma de nebulosa. Así es. Por eso no es que haya... O sea, sí fue un breve lapso de tiempo mientras se preparaba, y cuando dijo en este planeta, el planeta azul, en la vida o vidas que está viviendo ahora, la energía la toma y pues vas para allá. Y ¡zas! Llega a su primer vida. Está interesante, ¿no? Sí, súper bonito. Se parece a esto que decías del sol, donde... Sí, el propedéutico. El propedéutico, porque me parece bien extraño esto que explica que son como libros. Literalmente hay información ahí. Sí, no son libros, pero es para que se entienda, pues, frecuencias que hay que leer. Así es, porque eso es lo que dice, o sea, no son libros, pero para que se entienda, sí, son libros. Claro. Y si no era una biblioteca, pero para que se entienda era una biblioteca. Claro, claro. Y dice que... Súper bonito. Que lo que había ahí era información. Entonces tú seleccionabas un planeta, porque decías, este me gustó, porque leías su información y decías, aquí voy a aprender. Y claro, ¡zas! La lanzan a su primer vida. Totalmente. Está interesante, ¿no? Súper interesante. El tema de todas las experiencias que hemos tenido en otros planetas, en otros sistemas solares, porque no nada más es en esta dimensión, ¿eh? O sea, acordemos, tenemos que acordarnos que somos multidimensionales. Y también allá arriba estamos llevando una experiencia. Sí, el yo superior, ¿no? Como, ajá. Ah, bueno, sí. Así le dicen. Sí, así le dicen. Sí. Así le tu dicen. Yo superior o tu multidimensión, como sea. Así es. Entonces, el tema de las vidas pasadas es algo que debiésemos empezar a estudiar todos. Sí, no es hacer, yo perdón que lo diga, no es hacer un poquito de trampa si sabes en dónde estabas fallando y por qué tienes que hacer cosas bien ahora. A ver, te voy a poner un ejemplo. Tú has visto a un médico, la carrera de un médico real es estudio medicina y después hago una especialidad y sigo estudiando toda la vida. Sí. ¿Cierto o no? Sí. Ok. Yo he visto médicos increíbles, mi doctora, que es una lindura, la doctora Patty. Cuando ella no tiene algo claro, ella voltea y baja un libro que compró hace 30 años, ¿cierto o no? Tienes toda la razón. A ver, espérame tantito, güey. Mi propio veterinario me dice, déjame ver la dosis que no me acuerdo de esto y agarra un libro. ¿Eso está mal? No. Tienes que conocer y recordar todo. Sí. Te pongo otro ejemplo. Yo voy para cinta negra en ninjutsu. Yo a veces entro o me pongo a entrenar con los cintas blancas. ¿Por qué? Para recordar. Obvio. Entonces, a mí me sirve regresar a donde he estado para seguir adelante. Cuando tú empiezas a estudiar tus vidas pasadas, a ver, no vamos tan lejos. ¿Tú te consideras una persona depresiva? ¿Se entiende el contexto depresivo? Sí. No clínicamente hablando, ¿eh? No que te digan, usted es depresivo y no. Necesita ansiolíticos. No en ese contexto. No. ¿Una persona que te deprimes? No. ¿Seguro? Uy, porque hace no, sí. Claro que sí. Hace ratito tú empezaste a contar es que el estrés y es que el trabajo y es que no sé qué y es que no sé cuánto y es que no he dormido y es que se me subió el muerto en el sueño. Eso es una sintomatología de una depresión que todos traemos, ¿eh? Porque nos debe de quedar algo bien claro. En este planeta son muy poquitos los que ya vencieron la depresión. Es que yo creí que ya la había vencido hace mucho tiempo. Ahí está el punto. Eso se llama soberbia. Oye, yo ya creí que... Yo no quiero ni recordarlo. ¿Viste? Entonces, da miedo. Seamos honestos. Todos cargamos una depresión. Sí. Y es una energía muy fuerte que no te das cuenta que la traes. Tremendamente fuerte. Ok. La pregunta que yo te hago es, ¿de dónde viene esa depresión? Bueno, yo sé que la accionó, pero no sé dónde viene. Ah, pues ahí está. Mucha de esa depresión proviene de vidas pasadas. Y esa depresión no te la vas a quitar a menos que empieces a estudiar tus vidas pasadas. ¿Se entiende? Sí. Entonces ahí es cuando dices, no, pues necesito, pero aquí viene otro punto. A través de una regresión, no vas a recibir toda la información o la información que tú necesites. ¿Y cómo debería ser? Por eso, ¿por qué crees que te digo que yo me la paso mucho tiempo solo? Es que en realidad esa información, el 99.9 de las veces la tienes que recibir tú solo, no a través de una terapia. A ver. Yo en mi soledad, que suena una palabra fea, pero es bien bonita. Es bien bonita. Es bien bonita. Yo en mi soledad, en mi tranquilidad, me está gustando ahorita mucho el aprender ciertas cosas de meditación. Por ejemplo, ¿de esa manera pudiera ser? La respuesta es sí y no. La pregunta que yo te hago es, ¿qué es meditar para ti? Pues es entrar en un sistema, es como, la verdad yo lo veo de la siguiente manera porque así lo siento. No, no es que diga que es eso. Leí una información hace mucho tiempo y después, de hecho, la corroboré en unos videos que me gustan mucho de un español, donde dice que nosotros, o sea, el espíritu, se conecta casi físicamente, pero no es así, por medio de unos átomos que están en la parte baja del cerebelo, unos átomos de kriptón, del material. Pero es literalmente tres átomos, y pip, pip, pip, como cuando cargas un teléfono, donde se conecta, así. Y entonces lo que somos nosotros, el espíritu, está ahí, pero también el planeta Tierra tiene una conexión de nosotros hacia el planeta y del planeta hacia nosotros, o sea, de las dos partes, y a su vez nosotros estamos conectados por fuera, digamos, pero no es que no físicamente, no es ahí, mira, ya viste, ahí estoy yo, o sea, de otra manera, en otra realidad. Y cuando tú aprendes a meditar, puede pasar cosas que no, ya no estás meditando, sino que estás durmiendo, te estás engañando, estás alucinando. Pero si aprendes a llevar tu conciencia hacia ese punto, ahí es donde está la información. Entonces, dejas que la información acceda libre hacia ti. No es así. Y la comprendes, ¿no? No, digo, respeto mucho lo que me platicas. No, pero dime, por favor. Ok. Porque quiero aprender de verdad mucho. Mira, lo que acabas de decir... Es bien interesante porque muchas personas creíamos eso, ¿eh? Y yo me... Lo de la conciencia llegando hacia ese lugar. Ajá, y más de la parte cerebral. ¿Cuál mencionaste? La base del cerebelo. Y que eso está conectado con el espíritu, dijiste, ¿no? Sí, lo que se considera el espíritu. Ok, eso es falso. Te voy a decir por qué. Y no te lo digo yo, lo dice la ciencia. ¿Tú sabes lo que es la muerte cerebral? Sí. ¿Qué es? Pues ya no tiene funciones el cerebro. Se acabó el cerebro. Uh-huh. Pero todo lo demás sí sigue funcionando. Un momento, sí. ¿No? Hasta que te desconecten. Hay personas que tienen muerte cerebral y el cuerpo sigue funcionando. Sí. O sea, está conectado, sigue el corazón y todo lo demás. Todo lo demás. Y está la muerte cerebral. Claro. Ese es uno. Entonces, si el cerebro se muere, el cuerpo sigue, las células siguen. Uh-huh. El torrente sanguíneo sigue. Sí. ¿Cierto? La respiración. El cuerpo sigue vivo. Sí. El espíritu sigue en ese cuerpo. Entonces no está amarrado al cerebro. Uh-huh. Se le dan connotaciones al cerebro para que nosotros le cedamos el poder al cerebro. ¿Se entiende lo que digo? Sí. El cuerpo puede funcionar. Es como cuando nos dicen, el hipotálamo es donde está la sabiduría. Ajá. ¿Has oído que dicen eso? Sí. Pues si el hipotálamo es parte del cerebro, ¿se va a morir? ¿Y si hay muerte cerebral, se va a la sabiduría? No. Pues no, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Toda esa conexión que buscamos del espíritu está con el corazón. ¿Cuál es el primer órgano que se forma en el cuerpo cuando es un cigoto? El corazón. Y la lengua. Pero a ver, tengo y por ejemplo, una persona que le hacen un trasplante de corazón, no deja de ser la persona. No, porque no me refiero al corazón como el órgano, como la carne, sino a la frecuencia del corazón. Ah, claro, lo contrario. Cuando le cambian, es como cambiar de coche. Es exactamente lo mismo. Si yo te digo, yo soy asesino, yo mato personas, yo uso para hacer mi actividad este coche, pero te lo vendo Fepo. Si tú me compras mi coche, ¿tú también vas a matar personas? No. Pues no. ¿Por qué? Porque es el caparazón lo que estás comprando. La energía se la pones tú. Los órganos son lo mismo. Uh-huh. Cuando hay un trasplante de riñón, por ejemplo, hay personas que rechazan el riñón. ¿Por qué? Pues porque no es la misma frecuencia. Sí. Cuando a una persona le trasplantan el corazón, puede no vivir mucho tiempo porque no engranan las frecuencias. Sí. Entonces, no es el corazón per se, es la frecuencia que tú le pones, uh-huh, lo que va a hacer que funcione o no. ¿Se va entendiendo? Pero de la misma manera, no si existiera muerte cerebral, no importa porque la frecuencia ahí existe. Ay, porque está el corazón latiendo. Y en realidad lo que está conectado a tu multidimensión o al espíritu, como lo dices, es el corazón. ¿Por qué crees que es el primer órgano que se produce, que se crea? Y esto no lo digo yo, esto es ciencia pura. Pregúntale a cualquier médico. Se forma el corazón y la lengua. Uh-huh. O sea, en cuanto se junta el esperma y el óvulo, ya está considerado cigoto. Ahí, lo primero que empieza a suceder es que se conecta con tu espíritu, como le dices, con tu multidimensión. Ajá. Y empieza a crear el cuerpo que va a habitar en esta realidad. Lo primero es el corazón. O sea, en realidad, tu corazón es el que crea tu cuerpo. Uh-huh. Es al revés. Tu corazón es el que recibe la energía y crea tu cuerpo. No el cuerpo crea el corazón. Y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Pregúntele a cualquier médico. Sí. Entonces, ¿a dónde voy con esto? A que muchas personas creen que la meditación debe ser cerebral. Y eso es erróneo. Desde mi personal punto de vista. Respeto mucho a las personas. Sí, es cierto lo que acabas de decir. La gente piensa que la meditación tiene que ver con el cerebro. Tiene que ver con todo. La verdadera meditación es, lo que realmente significa meditar. Ajá. Es entrar en un equilibrio energético. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. ¿Cómo logras ese equilibrio energético? Conociendo esta energía, conociendo esta y haciendo que lleguen al mismo nivel. Es como calibrarle las llantas del coche. ¿Cierto o no? Ok, sí. Ok. Estoy tratando de comprenderlo así muy, muy, muy bien. Ok. Cuando tú dices, es que yo... O cualquier persona, yo lo hice de jovencito, ¿eh? Yo decía, esta meditación, me voy a poner en la postura, me pongo así y abrimos la mente. Sí. ¿Y luego qué? Depende. Por eso están las meditaciones guiadas. Ahí está el error. O sea, ¿tú necesitas que alguien te guíe para meditar? Depende, creo yo. Por si es territorio nuevo. ¿Seguro? No, y es respetable porque no es territorio nuevo. Ya sé que no es territorio nuevo, pero yo lo hice. Pero da miedo porque piensas que es territorio nuevo, pero no es territorio nuevo. Ya lo sé que no es territorio nuevo. De hecho, cuando llegues ahí lo vas a reconocer. El problema más grande es que la meditación no debe ser pasiva. La meditación debe ser activa. ¿Y cómo, cuál sería entonces el proceso? Ok, no es un solo proceso, pueden ser muchas formas. Sí, es un montón, ¿no? Y repito, no me hagan caso a mí, todos somos distintos. Pero, por ejemplo, cuando una energía se estanca, ¿qué le pasa? Se empieza a... Se pudre. Ajá. Una fuente. Si tú tienes a una fuente de agua, desconectas la fuente 2 días, ¿qué le pasa? Pues se va a empezar a podrir toda el agua, el verdín, etc. ¿Y qué llega? Pues moscos, cosas feas, así. Ah, ok. Va a quedar cosas feas. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Bueno. Pues sí, cosas feas. Mira, casi nos morimos por esa agua estancada. Sí, tal cual. Ok. Fíjate lo que estoy diciendo. Eso pasa con el agua, que es una energía solar. Cuando tu energía, Fepo, que en teoría tu energía debiese ser una fuente en movimiento, es decir, sí. Fepo debe de ser un toroide que no deje de pararse, de moverse, ¿cierto o no? Cierto. Muchas personas cuando meditan bajan su campo electromagnético. Cierto. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué le pasa a tu energía? Bienvenidos a todos los demás, ¿no? Ah. Se abrió el buffet. Exactamente. ¿Ahora entiendes? ¿Y entonces cómo debe de ser esa meditación? Desde mi personal punto de vista y después de muchos años de darme cuenta que no era así, ajá, porque no era así, me empecé a podrir literalmente, mi energía se empezó a poner putrefacta. Un día dije, no es así, tengo que estar activo. Desde mi personal punto de vista, la forma en cómo yo medito, esta pregunta me la hacen mucho. Gerardito, ¿tú cómo meditas? Yo voy al jiu-jitsu, ahí medito. Yo voy al ninjutsu, ahí medito. Yo voy al gimnasio, ahí medito. Yo voy a clases de piano, ahí medito. Yo toco batería y tomo clases de batería, ahí medito. Yo voy a clases de alemán, ahí medito. Yo salgo a jugar con mis perros, ahí medito. Yo lavo los trastes, ahí medito con la energía del agua. ¿Te digo algo? Muchas personas, y lo he escuchado en tantas personas, lo hacen y no se dan cuenta, y yo lo hago, y ahorita que lo acabas de decir, así como que... ¡pah! Yo conté la historia de que yo le hice una pregunta a mi abuelo y llegó una medium y me dijo, perdón, pero te lo tengo que decir y bla, bla, bla, bla. ¿Sabes qué estaba haciendo? Estaba esa noche en la habitación, como creo que acabamos de llegar o algo así, estaba activo, o sea, no estaba acostado meditando, estaba activo, estaba ordenando las cosas del día de mañana, la maleta por aquí, mis zapatos acá, doblando la ropa, colgándola, etcétera, y mi mente... mi pensamiento, mi espíritu estaba conectándose con la energía de mi abuelo. Y yo empecé una conversación. Solo no supe escucharla. Claro. La información siempre está ahí, pero tú no estás listo para escucharla o no quieres estar listo. Y llegó otra persona y en activo, platicando, así, yo tengo la respuesta que tú hiciste, a la pregunta que tú hiciste. Exactamente. Oh, Dios. Así es. De todos modos, ok, sí, pero de todos modos debe haber una forma de meditación activa, digamos, pero ay, es que el cerebro es una cosa compleja. Es que no lo controlas. Así es, es una forma. Ahí está el problema, entran por tu cerebro, no hay otra. O sea, estos tipos nos controlan a través del cerebro. Sí. Y lo que decía es que muchas personas así, de verdad, o sea, pruébenlo. O sea, no por la meditación, etcétera, sino que tienes un problema, no puedes solucionar algo, párate ese ejercicio, camina y de repente llega la respuesta. Y lo hemos escuchado tantas veces. Y no lo hacemos. Pues porque es escuchar la vibración, por eso es que no llega la respuesta. Pues claro. Entiendes y escuchas la respuesta. Por supuesto. Porque la respuesta siempre estuvo ahí. Pero necesitabas entrar en ese proceso. A mí muchas personas me dicen, Gerardito, una pregunta. Los videos que tú haces de ciertos temas, ¿por qué no haces más videos? O sea, ¿por qué haces uno cada semana, uno cada 10 días? ¿Por qué no haces 3-4 veces a la semana? Yo les dije, porque a mí me lleva tiempo estudiar el tema que tengo que estudiar. Hay temas que ya los tengo estudiados y hago el video en 5 minutos y listo. Pero hay temas que no. Entonces, a mí a veces me cuesta 4 días entender cierto tema. Y yo no voy a subir un video en donde hable tonterías, que muchas veces suenan a tonterías las cosas que digo, sí es cierto, pero volvemos a lo mismo, yo no quiero convencer a nadie. Entonces, hay algo que tenemos que empezar a hacer y es hacer pacientes, tener mucha paciencia para escuchar lo que el universo tiene que decirnos. El problema es que como nosotros creemos que ya sabemos todo, no nos callan la boca. Y entonces, en lugar de callarnos, guardar silencio y escuchar, y apuntar y estudiar y llevar a cabo la información, nosotros, no, ya me lo sé, ¿para qué hago eso? No, también ya me lo sé. Claro. O sea, por ejemplo, yo tuve oportunidad de estudiar piano unas clases con un profe jazzista. Ajá. Llegué, yo llevo 2 años estudiando piano, no toco bien todavía, apenas estoy empezando. La segunda clase que fui con ese profe, te lo juro que nunca hablaba en su clase. ¿Sabes por qué? Porque el tipo, siendo jazzista, una persona grande ya, un día me dijo: Gerardito, necesitamos empezar a estudiar frecuencias prohibidas. Y el tipo no sabe nada de esto, ¿eh? Ajá. O sea, el tipo es músico, es jazzista y se acabó. Y yo volteé y le dije: ¿frecuencias qué, profe? Prohibidas. ¿No sabes qué son? Y yo me hice tonto. Y le dije: no, a ver, cuénteme. Porque en la vida un jazzista me había hablado de frecuencias prohibidas. Ajá. ¿Tú entiendes qué son esas frecuencias? No sé qué sean. Bueno, fíjate, es bien interesante. Hace mucho tiempo, los músicos clásicos tocaban en frecuencia de afinación de sus instrumentos en 432. Ok. Ajá, hertz. Esa frecuencia es poderosísima y esa frecuencia va hacia tus células y hacen que tus células se muevan más. Okay. El resultado es que cuando tú escuchabas esas frecuencias, las tenías cerca, decías: ay, esto está increíble. Era inspiración pura, cósmica. Ajá. Bueno, se da cuenta que los músicos tocaban en 432 y dicen: no, esto va a traer problemas para la humanidad, van a despertar muy rápido, cambien la frecuencia a 440. Entonces todos los instrumentos están afinados a 440. La frecuencia es más baja. Ajá. No significa que sea mala, que quede claro. No. Ajá. Pero la frecuencia es distinta. Cambió. Entonces, mi profe, todos los discos han sido grabados en 440, etcétera, etcétera. Pero mi profe me explicó esto desde el punto de vista como músico y me dijo: es que si las personas empezaran a afinar en 432, nosotros elevaríamos más rápido nuestra energía. Y yo así. Y esa es la frecuencia prohibida. Hay muchas frecuencias prohibidas. Esa es una de muchas. Ajá. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas con una frecuencia distinta, con una frecuencia elevadísima, todo cambia. Nuestra percepción cambia. Vamos a ver todo. Vamos a ver a los Anunnakis. Vamos a ver todo cambia. El problema es que como nosotros estamos en una frecuencia baja, creemos que vamos a elevar nuestra frecuencia meditando y haciendo esto. No, es todo lo contrario. Tienes que moverte. El instrumento que necesita para que suene. Moverse. Claro. Pues nosotros lo mismo. Es muy respetable que las personas quieran meditar así. Está bien. Pero te estás estancando. Estás perdiendo tiempo y energía. Y lo peor es que no te estás dando cuenta que están fracturando tu campo electromagnético a través del cerebro. Si nosotros eleváramos nuestras frecuencias, nuestro campo electromagnético, seríamos más perceptibles a muchas otras frecuencias. Y entonces ahí nosotros nos daríamos cuenta ¿qué sí debemos hacer para meditar y qué no? ¿Se va entendiendo? Sí. Y entonces yo un día dije: ¿cuántos años perdí con mi oráculo enfrente, con mis cuarzos aquí y yo haciendo así, cantando mantras y haciendo mudras? Perdí muchos años. Digo, perdí en el buen sentido. De todo se aprende y tuve que pasar por ahí. Y es muy respetable el proceso que también yo tuve. Pero ahora digo, no. Esas 2 horas que me la pasaba ahí, pues mejor me voy a hacer artes marciales porque ahí estoy elevando mi campo electromagnético. Y ahí salgo percibiendo muchas más frecuencias. ¿Se va entendiendo lo que digo? Uh-huh. Entonces, desde mi personal punto de vista, lo que tenemos que hacer es no dejarnos de mover, elevar la frecuencia, estudiar y estudiar, seguir estudiando, no meternos en el proceso de los demás y seguir estudiando. Ahí está la clave. Sí. El problema es que eso es difícil hacerlo, ¿eh? Claro. Porque se llama constancia. Y muy pocos tenemos constancia. Well, sí, hay cosas que son difíciles de vencer. Y el ser constante en algo es... Porque la constancia no te permite ver el resultado de manera inmediata. Y lo que tú quieres es: lo quiero ahorita bonito, rápido y ya. Sabes a dónde quieres llegar, pero... Y sabes cómo llegar, constante. Sí, pero dale. Pero, híjole, es difícil ese camino. Pero qué bueno que lo podamos entender. Oye, si te parece bien, porque yo sé contigo, Gerardo, podemos estar 16 horas. ¿Te parece bien si cerramos con una cosa que es como... No sé si se puede hablar de eso. La vez pasada me comentaste algo al final del capítulo. Ya no me acuerdo qué. Me comentaste dos cosas. Uh-huh. Uno, en grabación de tu contacto con seres extraterrestres cuando eras niño. Uh-huh. Y el segundo, ya cuando habíamos apagado las cámaras, de si, bueno, no sé, a lo mejor esto se corta, pero... No, dilo. De una persona que tú conoces que estaba mantenía o mantiene, no lo sé, relaciones con un ser que no es humano. Uh-huh. Un gris, ¿cierto? Ajá. ¿Qué, ¿nos puedes contar eso? Sí, claro. ¿Cómo fue? ¿Lo primero o lo segundo? Lo segundo. Ok. Mira, hay un fenómeno muy grande en el planeta que la mayoría de las personas que estamos actualmente encarnadas hemos pasado por ahí. Y es tener relaciones sexuales con extraterrestres. Uh-huh. Ahora, ¿a qué me refiero con relaciones sexuales? No es el mismo contexto que nosotros tenemos. ¿A dónde voy con esto? Hay muchas entidades que aceleran el que nosotros les entregamos nuestra energía. Y una de las formas en cómo más rápido nos pueden bajar la energía es a través del placer de la carne. Uh-huh. El roce de carnes, para no entrar en mayor detalle. Ajá. O sea, y me refiero a roce de carne así, o ya nos referimos a una relación sexual. Uh-huh. Okay. Nosotros estamos acostumbrados a que el cerebro rija nuestra vida. Sí. Todo es el cerebro, todo. Voy a poner un ejemplo, a ver si va quedando claro. ¿Por qué la mayoría de las personas o de las parejas deciden casarse? Un factor importantísimo en todo el planeta es la relación sexual. Uh-huh. Voy a poner un ejemplo. Si a ti te gusta alguien, pero sexualmente no están satisfechos, ¿se casarían? No. Si están satisfechos sexualmente, ¿se casarían? Sí. Pues es un gap gigantesco cubierto, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, claro que nos casamos, porque un disparador es la relación sexual. Sí. Lo que no nos damos cuenta es que estamos siendo adictos a un placer, a un feeling, a una sensación. Sí. Ajá. Sí. Que en este caso le llamamos relación sexual. Uh-huh. ¿Cierto? Más allá de tener relaciones sexuales, nos volvemos adictos a una sensación. ¿Estamos uh-huh. de acuerdo? Sí. Ok. Eso es punta de lanza, es un trigger, es un diferenciador, un disparador para que las cosas sucedan en muchos aspectos. Sí. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Cuando una persona no sabe controlar su energía sexual y tiene un orgasmo, muchas veces puede quebrar su campo electromagnético. Mm. Literal. No estoy diciendo que está mal tener relaciones sexuales, por supuesto que no, es muy lindo. No estoy diciendo que está mal tener un orgasmo, por supuesto que no. Pero lo que no nos damos cuenta es que hay personas que no controlan su energía sexual en el momento del orgasmo. Sí, así es. Y ahí puede haber connotaciones enormes. Cuando una persona no controla esta energía en el momento en el que está experimentando un orgasmo, su campo electromagnético puede ser fracturado y pueden entrar entidades. Y esas entidades te pueden durar años o vidas. ¿Se entiende? Uh-huh. Ok. Como los moscos de la fuente, cuando hay suciedad, ahí se queda. Sí. Ok. Hay muchas entidades que no son humanas, pero que pueden llegar a manifestarse. Llamémosle grises. Ajá. Pero hay de muchos, ¿eh? Sí. No nada más son grises como los que vemos. Y esos grises pueden envolver frecuencialmente a muchas personas, hombres, mujeres. Aquí no es de sexo, es los dos, ambos sexos. Y los pueden llegar a envolver a través del placer de la piel, del contacto con pieles. Y va a parecer una estupidez, pero existen extraterrestres ajá. que te han estudiado tanto, saben literalmente cómo tocar, cómo rozar la piel para que tú te extasíes unos segundos y eso tu cerebro lo registra como ¡ay, es placer, está increíble! ¡Ay, qué bonito está mi extraterrestre! No estás enamorado del extraterrestre, estás enamorado del placer que te produce el extraterrestre. Pasa lo mismo con una pareja. Entonces, hay muchas entidades que pueden tener relaciones con ciertas personas. Uh-huh. La persona puede llegar a ser plenamente consciente de que está teniendo relaciones sexuales con un extraterrestre. ¿Y sabes qué dice? Que siga. Que siga el baile. Esto pasa, ¿eh? Ahora, ajá. para que una persona se dé cuenta que es un extraterrestre, pasa mucho tiempo y tiene que haber una madurez para que entienda que es un extraterrestre. Porque piensa que son otras cosas, incubos, piensan que son Jesucristos. piensan que son arcángeles, que les están no sexualmente satisfaciendo, sino les están dando dones. Esto es un fenómeno enorme. Sí, yo, sí, sí. Te lo juro, es gigantesco. Uh-huh. Voy a poner otro ejemplo. Yo conocí personas que se quedaban, que eran mujeres que no habían tenido relaciones sexuales y estaban embarazadas. Yo las vi. Tenían la pancita de embarazo y no habían tenido relaciones sexuales. Esto yo lo viví hace varios años. Conocí a muchas personas que tenían un grupo. No es broma lo que te voy a decir. Se dejaban embarazar por extraterrestres y ellas decían que eran arcángeles. Yo conocí una persona que lo hizo. No lo y vi. Luego entregaban. Ojo aquí, podían pasar muchas cosas. Perdían al bebé. Uh-huh. De la noche a la mañana ya no tenían panza. Así es. Literalmente. Y ya y se desaparecía. Ajá. Había quien sí los tenía, ¿eh? Uy. Entonces, esto es muy delicado. Y este es un tema muy extenso. Es un tema que tiene mucho que ver con la donación de semen. Uh-huh. Los bancos de semen. A ver, seamos honestos. Cuando una persona va y dice, oiga, quiero tener un hijo, pero no tengo pareja, pero quiero que me inseminen. Perfecto, mire. Y ahí aparece el Fepo, nos trajo su esperma, el Gerardito y no sé quién más. ¿Cuál le gusta? Ah, me gusta el Gerardito. Bueno, no, mejor el Fepo. Perfecto. Y le inseminan ese. ¿Tú crees que ese esperma va a ser realmente de esa persona? Y dos, ¿cuánto tiempo lleva ahí el esperma? Tres, ese esperma puede estar modificado genéticamente. Muchas personas que están actualmente encarnadas tienen hibridación extraterrestre por ese tipo de inseminaciones. Yo conocí, no me acuerdo si te lo platiqué, yo conocí un niño, lo conozco. Conozco a la mamá y me presentó a su hijo. Uh-huh. El niño es como, lo voy a decir con todo respeto, como autista. Uh-huh. El niño no quiere platicar contigo, se la pasa dibujando, etc. Cuando me mostró sus dibujos, yo dije, este niño está muy fuerte, está increíble. Este niño es extraterrestre. No se lo dije a la mamá, obviamente, ¿no? El niño me mostraba sus dibujos de Saturno, de Plutón. Yo dije, qué cosa más increíble. El niño fue traído a este planeta porque la mamá decidió inseminarse. Pero aquí, o sea, aquí. Decidió inseminarse. Sí. Ella fue a una clínica y dijo, quiero tener un hijo. Me gusta este esperma. Perfecto, vámonos. Se lo pusieron. Aquí la pregunta es, ¿te consta que es de esa persona? ¿Seguro? No fue modificado. Muchas veces las entidades crean los bancos, no muchas veces, siempre los bancos de esperma. ¿Para qué? Para modificar e hibridan su semilla para que su raza empiece a crecer en este planeta. ¡Ay, la madre! Esto es real. Es completamente real. Es fuertísimo. Y aparte tú conociste a una persona que... Yo conozco un niño que es extraterrestre. O sea, este niño u otro. No, ese niño. Conozco varios. Ese se me queda siempre grabado porque la forma en cómo dibujaba y lo que mostraba con sus dibujos, yo dije, no, este está muy fuerte. Y es un niño lindísimo. Pero es un niño hibridado. Pues la mamá no lo sabe. Pero te aseguro que ese esperma que ella le pusieron, obviamente, es de un extraterrestre también. O sea, y aquí viene el punto. Puede ser que el semen de una de un hombre esté en ese banco, pero ahí mismo... lo modifican. Esto es una locura, esto es real. Y es que aparte tú me contaste que conociste a una chava que te dijo, ay, tengo como mi novia extraterrestre, una cosa así. Y tú así de, ¿qué? Y solamente te habló del placer que sentía, ¿no? Porque la visitaba en las noches. Así es. Y no nada más me pasó con una chava. Tengo varios conocidos en donde me platican eso. Y yo, cuidado. Y los ven y lo saben, ¿verdad? Se les manifiestan así, como si buenas tardes, ya llegué, vamos a darnos nuestros besos. Por eso es que muchos de ellos no son, ¿cómo te lo digo? No es que vengan en una nave de otro lado, sino viven en el interior del planeta. Salen, y es como los vampiros en la noche, salen a consumir sangre. Pues estos tipos también. Eso se les llaman recolectores cósmicos. Ay, me espanto. Recolectores cósmicos recolectan sangre, recolectan semen, recolectan lo que me digas. Es que sabes que en los términos del estudio de los fenómenos no humanos, extraterrestres y más, ese tema, híjole, a todo mundo le da miedo hasta investigarlo. Porque dicen, no, hombre, es fuerte. O sea, yo hablo de esto y de inmediato se me van encima todos. Y aquellos que han descubierto que en efecto hay gente hibridada, modificada, que entrega fetos. que hacen unas cosas... Cordones umbilicales, placentas. Sí, hacen unas cosas bien locas. Y están los que no les preguntan y están los que están conscientes. Esta chava, a mí así, en persona, cuando me comentó, fueron a un lugar, varias mujeres recibieron pues no sé si el esperma o cómo lo hicieron, pero bueno, lo reciben y después regresaron y era una onda así como media religiosa. Sí. Pero ya yo noté que así le dije, oye, pero ¿por qué lo hiciste, no? O sea, entregar a tu bebé, ¿sí?, que ya lo tuviste, ya lo alimentaste, ya creaste un vínculo y te vas al desierto de... creo que fue en el desierto de Atacama, en Chile. Hasta allá viajó. Ella es de Brasil. Hasta allá viajó para ir a entregarlo en una noche específica y que llegó así literalmente, bajó la nave, estaban ahí, habían hecho como hasta como un ritual. Es real. Y bajó la nave, pum, subieron, se acostaron y ya no sabe qué exactamente qué hicieron, pero al rato así de despidámonos de nuestros hermanos y bla, bla, bla, y pum, se fue. Que ni siquiera sabe si se fue o qué pasó, pero se fue. Ya estaba sin bebé. Yo le dije, ¿y cómo, por qué? Y me dijo, es que es un regalo. Y le dije, sí, lo entiendo perfectamente. Qué regalo, ¿no? Pero, ¿por qué? Y se me quedó viendo y en su mal español me dijo, tú no me entenderías. Qué loco. Y no quiso hablar más del tema. Pero yo más bien creo que es ella la que a lo mejor entiende el por qué lo hizo, pero me parece que para que una persona entregue a su propio bebé, es una locura. Híjole, no creo que sea por algo que yo no entiendo o que otras personas no entendemos. Creo que más bien está manipulado. Obvio. ¿Cierto? Claro. Uy, es que y de repente cuando me dicen siempre así, no, es que todos los extraterrestres son buenos y no sé qué, digo, no dudo que hayan buenos. Tampoco creo que sean malos, pero más bien creo que los importamos bien poquito. Te voy a decir una cosa. Ellos hacen lo que quieren y ya. Siempre me preguntan eso, Gerardo, tú hablas que de los Cthulhus, que de los lucifenios, que no sé qué. ¿Por qué hablas de puros malos? O sea, ¿por qué no nos platicas de los buenos? Y les dije, es que los buenos no intervienen. Los buenos debiésemos ser nosotros. Claro. O sea... Porque un ser, un espíritu que conoce las leyes cósmicas, que las respeta, que las lleva a cabo, no se va a meter en tu proceso. ¿Cómo esperas que un arcángel venga y te dé sanación cuando te sigues tomando 6 litros de Coca-Cola al día y 6 kilos de barbacoa al día? Ay, qué rico. O sea, ¿de verdad quieres que un arcángel venga y te dé salud cuando tú sigues envenenando tu sangre? No, pues no. Es absurdo, ¿no? Entonces ahí la gente se enoja y dice, ay no, a mí sí me ayuda el arcángel Miguel. Bueno, vamos a ver a los 40 años a ver cómo vas de sangre. A ver tus triglicéridos y tu glucosa, a ver cómo anda. ¿Sabes? Entonces ahí es cuando mucha gente se enoja y dice, es que hablas de puras cosas malas. A ver, Fepo, tú tienes un podcast de cosas paranormales. Ajá, hablas de fantasmas, hablas de abducciones, hablas de anunnakis, hablas de un sinnúmero de temas. Es como si alguien te dijera, Fepo, ¿por qué no hablas de Jesucristo? Ábrete un canal de Jesucristo, un canal de San Judas Tadeo, un canal de la Virgen Guadalupana. Sí me dicen que ¿por qué no hablo de este tipo de situaciones? Fíjate. Está bien, pero vuelvo al mismo punto. Es que sí. O sea, para unas cosas tomamos lo que nos conviene y para otras no. De hecho te voy a decir una cosa. Y espero que quede bien claro, porque a veces como que comento una cosa y luego parece que me digo y me desdigo. No, simplemente que a mí me gusta mucho el tema del fenómeno extraterrestre. Me fascina. Hay una cosa que no me gusta, que conforme lo investigo, me doy cuenta de que hay muchas, muchas, muchas personas que por la razón que sea, mienten. Claro. Y hay muchas, muchas, muchas personas que por una razón muy específica, que es el control, saben que están mintiendo y lo siguen haciendo. Y lo siguen haciendo, pero porque están siendo controlados por algo más que no es humano. Entonces, cuando de repente noto y digo, ¿por qué no intervienen? Y es exactamente lo que acabas de decir, es que no van a intervenir. Porque respetan. Ellos no quieren llegar e imponer una forma de sociedad, así de no cultura, es. De religión. No, ellos no quieren eso, serían los malos. Que ellos sí hacen eso. ¿Qué es lo que están haciendo? así como observo de vez en cuando, te digo, oye, síguele echando ganas. Te inspiro si te puedo. Te inspiro si puedo. Pero no, porque no quiero intervenir. Quiero ver que tú encuentres la parte positiva de la realidad y la fomentes. A ver, ¿tú tienes hijos? No. Ok, imagínate que tú tienes un hijo que tiene 7 años y va a hacer su examen para pasar al tercero de primaria. Es su examen final. Lo que tú haces es, lo llevo a la escuela, me despido y te espero al final del examen y ya nos vamos, mijo. ¿Cierto o no? Cierto. Pero lo dejas que entre solo a los golpes del examen. ¿Cierto o no? Cierto. Punto. Sería absurdo que tú llegaras con la maestra y le dijeras, buenas tardes, maestra. Me voy a hacer yo el examen de mi hijito para que pase. ¿Eso sería coherente? No. Pues es lo mismo que quieren que intervengan por nosotros y que nos arreglen las cosas. Y no sería ayuda. Pues no sería ayuda, sería estupidez. Claro. Entonces, ¿cómo esperan las personas? Yo era de ellos, porque yo sí esperé a Abundia y el Arcángel Miguel hace muchos años para que me vinieran a ayudar. Me quedé esperando. Entonces, ¿cómo esperan muchas personas que alguien más poderoso intervenga en tu proceso para que se lleve a cabo lo que tu soberbia quiere? Sí. Es absurdo. Así es. Por eso yo en mi canal, pues prefiero dedicarle el tiempo a estudiar a entidades oscuras, que son las que hemos permitido que nos envuelven, que hablar de... O sea, si hablamos de cosas positivas, por decirlo así, pues pongámonos a estudiar música. Pongámonos a estudiar a los animalitos. Pongámonos a estudiar a los... O sea, los perros, los gatos, los leones, las ballenas son los verdaderos ángeles. Los borregos, las vacas. Esos son los ángeles que no hemos querido ver. Esos son los que tienen la sabiduría. ¿Y sabes qué es lo que hacemos? Les cortan el cuello y se los comen en un taco. No me vengan a decir que son muy espirituales. Ahí viene uno de los puntos. O sea, tenemos que entrar a nuestra oscuridad para entender lo que hemos hecho, Fepo. O sea, no hay más. Y ese también hay una cosa que creo que es bien... Hay que ser como que un poquito prudentes al respecto de esto, porque la información no se debe malentender. Cuando de repente hay entidades que sí intervienen, ¿por qué ayudaban, por ejemplo, esta entidad a Pachita para curar a la gente? ¿Quién era? Era Cuauhtémoc. Ah, ¿y quién era Cuauhtémoc? Pues ya lo platicamos la vez pasada, ¿cierto? Sí. Hay una cuestión que me parece muy importante. No es lo mismo que cuando estas entidades negativas de plano ya desequilibraron la energía de una manera absurda, que entonces digan, oye, pues estos no despiertan, voy a ayudar un poco, ayudar a equilibrar la balanza. Por eso de repente dicen, ¿por qué es injusto? ¿Por qué sí curaron a esa persona y a mi familiar no? Porque ya estaba equilibrada la balanza. Por eso veo que estas entidades, buenas o malas, las que sean, no les importan lo que nosotros consideramos que es importante. Ellos tienen otras cosas que consideran, porque no estamos en el punto de visualizar como estas entidades la realidad. Por eso es que tenemos que aprender a visualizar esa realidad o entenderla. Así es. Que es bien difícil, es bien difícil. Todos sabemos lo que está bien y lo que está mal, y sin embargo decidimos el mal. A ver, ¿por qué crees que seguimos encarnando? Para aprender, ¿no? Esa es una. Pero más que para aprender, a mí muchas personas me dicen, Gerardito, yo ya estoy agradecido de que esta sea mi última encarnación. Yo lo dudo. Te voy a decir por qué. Te voy a poner un ejemplo con las cajas de los juguetes. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te platicamos eso? No. Ok. Imagínate que Fepo vive en una calle. Y Fepo va a mi casa y saca los juguetes de mi caja. Juega 2 horas y deja los juguetes regados. El Fepo se va a la casa del otro vecino y hace lo mismo. Juega 2 horas y se va y deja los juguetes regados. Y así va por toda la colonia. Ajá. ¿De quién es la responsabilidad de guardar los juguetes? Pues debiera ser mía, ¿no? Pues claro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues que el Fepo dijo, ay, no me importa, y que se quede Gerardito y que lo recoja su mamá, a ver qué lo recoge. Y así anduviste. Un día el universo te va a decir, mijo, llevas 70 vidas sacando los juguetes de todo mundo y les dejaste un desmadre. ¿Quién los tiene que acomodar? Tú. Vas desde la primera casa. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Así nos hemos comportado de vida en vida. Le quito la vida a uno, le corto las patas a otro, le saco los ojos a otro, atropello al perro, talo árboles, bla, bla, bla, bla. Ajá. Ok, ya hiciste tu relajito. Perfecto. ¿Cuándo vas a repararlo? Exactamente. ¿Cuándo lo vas a reparar? Ah, espérame, déjale, llamo al Arcángel Miguel, porque él es el que tiene que venir a recoger los juguetes de la caja de la casa de Fepo, y al Arcángel Rafael para que recoja los de... No, no, no, no, no, a ver, espérame. No es así la vida. Y aparte, si tú consideras que son los buenos, ¿por qué van a ser un acto negativo para ti? A ver, no me acuerdo si te lo platiqué, pero hace tiempo una persona me dijo, Gerardito, yo estoy de acuerdo contigo en todo lo que dices, todo, menos en que no existe el Arcángel Miguel. Y le digo, pues a ver, pues platícame, pues cómo está la onda. Y me dice, mira, yo cada vez que voy al súper y no hay estacionamiento, digo, San Miguel Arcángel, ayúdame por favor a encontrar estacionamiento. Y en 2 segundos, Gerardito, encuentro estacionamiento. ¿Ves cómo sí existe? Le digo, a ver, una cosa. Si el Arcángel Miguel existiese, tendría que ser un espíritu de un alto nivel de frecuencia, ¿estás de acuerdo? Claro. Un espíritu que ha recorrido multiversos, que ha recorrido sistemas solares, que conoce soles, que conoce galaxias. Es un tipo con una impecabilidad cósmica, ¿cierto o no? Claro. ¿Tú crees? Fíjate hasta dónde llega nuestra soberbia. ¿Tú crees que un tipo de ese nivel, cósmicamente o multiversalmente hablando, con tanta sabiduría en su energía y en su ser, va a estar de viene viene o de franelero para buscarte un estacionamiento en Walmart? No manches. Así somos de soberbios. ¿Tú crees que ese tipo tan fascinante que pudiese llegar a explicarnos muchas cosas, aprenderle mucho en vidas, va a ser tu sirviente para que venga a buscarte un estacionamiento? Seamos un poquito honestos. Queremos a los superhéroes akáshicos para que sean nuestros sirvientes. Esa es soberbia. Es un gran problema que tenemos. Sí. ¡Puf! ¡Ay! ¡Hombre! Gerardo, te pedí que no nos metamos en controversia otra vez. Ya no fue política, ya no fue. No, hombre. Peor, religión. No, pero bueno, o sea, hay que entender que... Y repito, y tengo aquí a Gerardo, aquí de frente, que de verdad te quiero mucho. Ya también. Me encanta platicar contigo. Me encanta, me encanta conversar contigo. Está bien chido. Te pido una disculpa porque esta vez te recibí con una energía así estancada, podrida, bajísima. De todo se aprende. Pero pasé por un chorro de cosas. Qué chido. Un chorro de cosas y ahí vamos a ponernos fuertes, ¿no? Para aprender y seguir dándole duro. Gracias. Pero amigo, yo les pediría que hagan una cosa, si quieren, que a mí ahora, justo ahora que estaba aprendiendo esto y que me di cuenta de que me ganó la soberbia y bla, bla, bla, bla, me ha ayudado bastante, que es, escucha, no te enganches. Si no te va, déjalo pasar. Así es. Déjalo pasar, no pasa nada. Y hay un paréntesis, no dejes pasar todo, aprende lo que tienes que aprender. Claro. Ahorita, por ejemplo, dijiste esto del Arcángel Miguel. Tú sabes, yo no soy una persona religiosa para nada y de hecho he dicho muchas veces que yo no creo en la existencia de los ángeles. A una persona le comenté esto y me dijo, sí, sí existe. Y le dije, a ver, ¿cómo? Y me lo explicó. Me dijo, o sea, obviamente no es el cuate con alitas, bien guapo. Me dijo, que de hecho sí está, o sea, si en un formato de estética de belleza de la revista de moda, pues sí podríamos decir que parece muy hermoso. Pero en realidad es porque están tomando una manera que tú puedas comprender. Entender. Y sí parece que tiene alas. Y sí parece que tiene piernas. Y sí parece que tiene brazos. Pero no es un humano. No es algo así. O sea, es otra cosa. Claro. Me dicen, no es ni siquiera un ser extraterrestre. Es algo incomprensible. Y como es tan incomprensible, no, obviamente no va a ser eso de buscarte un estacionamiento. Tampoco se va a poner a escucharte. Tampoco se va a poner a decirviente a ¿qué quieres que necesitas? Sí. Ahorita. Me dice, inmediatamente un ser de este tipo tiene prohibido, no porque Dios u otra entidad se lo prohíba, porque entiende las reglas del universo. Respeto. Claro, tiene, él se prohíbe a sí mismo modificar la realidad para ti. Así es. Ahí está. Y hay un chorro de otras cosas que no comprendemos, pero definitivamente no es eso. Que les decimos ángeles porque quizá en algún momento alguien tuvo esa conexión, tuvo esa visión, por lo que sea, y entonces le inventaron todo un currículum vitae, eso es otra cosa, pero de que existen, existen. Claro. Y la neta le dije, mira, fíjate, me lo contó, palabras más, palabras menos, creo, si no me equivoco, que cuando estuve en el podcast le dije, oye, coméntamelo, entonces ya saben más o menos de qué hablo, perdón si incluí cosas o quité cosas, pero me pareció que el escuchar, no engancharme, porque dijo ángeles un montón de veces, no engancharme, me dejó como, quizá no, ya me convencí. Claro. Pero me quedé así como de, habrá que investigar. Claro. Habrá que estar abiertos a que puede ser. Así, ¿no? Es. Y listo. Y por eso me gusta conversar contigo, porque está diciendo cosas, por ejemplo, hoy, que dijiste lo del sol y de repente, así de, hace dos días acabo de ponerme bien loco con esta historia y lo estás contando. Sí. Y mira, fíjate, nada más para, ya para cerrar, que en esa vida, o sea, su nombre original era Hashem. Suena lindo. En ese ser, sí, suena lindo. Qué chingón. Oye, ahora sí, muchísimas gracias. Nos gracias, repites, por favor, redes sociales, plataformas, etcétera. Claro, en YouTube estoy como Gerardo Amaro Registros Akáshicos México. Facebook igual, Gerardo Amaro Registros Akáshicos México. En TikTok estoy como Amaro-Gerardito. En Instagram como Gerardo-Amaro-Rescatista. En Twitter @Reguecito. Y Telegram @GerardoAmaro. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias, Pepo. Qué gusto, amigo. Muchas gracias. Yo les recuerdo que si quieren mandar sus experiencias, evidencias, etcétera, pueden hacerlo al correo que aparece en pantalla. Por supuesto, comentarios y todo lo demás. Muchas gracias a todos. Yo soy su amigo Pepo y les recuerdo que los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.